Familia Brandinelli. Tal cosa. Y yo cuando llegué, bueno, ya me parecía que había estado siempre, porque claro, estaba todo tan igual como me había contado mi papá, que era todo lo mismo. Reconoció todo. Todo. Una cosa muy linda. Todavía está la palabra. El Monte Pico, el Monte de la Justicia, el Monte Nerón, todas esas cosas que circundan todo Sant'Angelo, porque Sant'Angelo está todo rodeado de montañas, digamos, de montes, digamos, más vale, ¿no? Ajá. El Monte Nerón es el más alto de todo, pero después el Monte Pico, el Monte de la Justicia, son más. Y no, se puede... visto, vamos. La gente vive en esos montes, sí. Digamos, hay casas. Sí, que... tiene trayecto. Uno es el que se va a San Marino, ajá, que se va por el lado, se cruza, que para ir a Belfort, para esos pueblitos todos cercanos. Y después viniendo de Mercatelo también, de Mercatelo. Kilómetros de los Sant'Angelo. O sea, tenemos un pueblito, uno al lado del otro, uno al otro. Uno va caminando y, digamos, de Arezzo que uno llega con el tren y toma la cordillera para llegar hasta Sant'Angelo. ¿Y el clima cómo es comparado con Mar del Plata? Y bueno, es seco. Muy seco, es clima de montaña. Claro. Muy frío en el invierno, por supuesto, muy, muy frío. En el verano, no, bueno, las primeras veces que fuimos. Sí, pero el calor es más alto. Era 38 grados. Pero allá hacía frío siempre. 38 grados y la humedad. Muy fresco. Ahora no, ya los últimos años que hemos ido se siente el calor. Y eso que nosotros casi siempre vamos en primavera o digamos a fines del verano. ¿Han viajado muchas veces? Y bueno, ¿cuántos fuimos? Habríamos ido 5 o 6 veces, más o menos, ¿no? Bueno, la primera vez tuvimos 90 días. Ah, claro. Sí, él fue en el 59. En el 59 le fue la primera vez. Eso mismo. Claro. Estos últimos 10 años fuimos mucho. Y éramos recién casados. Ah, se fueron de luna de miel. Sí, no sé. ¿El nombre de su mamá? Estela Jiménez. Ah, y mi abuela, o sea, mi abuela también era italiana. Era de Belfort. ¿La mamá de Estela Jiménez? Sí. ¿Se recuerda el nombre, la fecha de nacimiento de su papá? Sí, digamos, en su partida de nacimiento, que yo tuve que pedir, especialmente cuando él falleció, figura el 17 de diciembre de 1899, ¿no? Ajá. Él lo festejó siempre el 27 acá, siempre, toda la vida lo festejó el 27 de diciembre, sí, no sé por qué motivo. 10 días después. Sí. Pero no sé por qué motivo, no sé, pero él figura en todos lados, figura el 17 de diciembre. Qué cosa. Sí. ¿Y la fecha de nacimiento de su madre? El 24 de julio de 1909. ¿Qué profesión tenía su papá en Italia antes de viajar? Bueno, lo mismo que acá, cultivaba, bueno, allá más que flores, verduras, digamos. Producía y vendía. Digamos, todavía tuve la suerte de conocer el carrito que utilizaban cuando llevaba a vender para los pueblos. Ah, ¿sí? Sí, porque mi casa, la casa paterna, digamos, la Isola, que es muy conocida ya porque alrededor tiene todo un río, pasa el metal. Sí, mucho. Sacando, veo acá también. Sí, muchos ahí conocen. Después acá de los Dini, bueno, acá también vinieron muchos, que sin tener casi parentesco entre ellos, ¿no? Sí, hay varias ramas. Muchos Dini, cualquier cantidad. Y después están los Magnanelli, los Benedetti, los Tribelli. Sí. Son todas familias de allá. Que han venido con mi papá, vinieron Tribelli con mi tío. Que vivía antes él, o sea, mi tío, el hermano de papá, el Francisco Brandinelli, que son los que formaron, hicieron la ferrería, llegó en el 1911 acá. ¿Su tío? Claro, porque él era el mayor de todos los Brandinelli, eran 7. Ajá. ¿Todos vinieron? No, dos solos. Ellos dos solos vinieron acá, los demás. Su papá y el hermano. Claro, primero vino él y mi papá vino en el 1923. Y ya empezaron a formar. ¿Solo o casado? No, solo. Pero la primera vez que fui allá conocí a los Cell, José, tío y tía. ¿Qué quedaron? Eran cinco. Eran siete cinco hermanos. ¿El nombre del barco que viajó, se acuerda? No, de mi papá. Pero aparte era el pasaporte, no tuvo. Recién se lo hizo de nuevo el pasaporte cuando tuvo que viajar en el 61, que fue la única vez que volvió a Italia, porque hicieron un charter los excombatientes, y volvió ahí, tuvo la suerte de estar con todos sus hermanos, volver a verlos a todos. ¿Por qué hizo el excombatiente? ¿Se la había peleado? Hizo la guerra del 14, hizo la guerra del 14, que no sé si tenía 17, 18 años. ¿Se acuerda de lo que contaba de aquello? Sí, una vez que pusieron la bomba para pescar los pescados, se le pararon el pelo, no estaba el casco. Por empezar, estaba en un grupo que iban para... Demoledores. Para las minas, para encontrar las minas. Ajá. Siente cuenta que es cierto que se paran los pelos cuando tiene miedo. Siempre contaba, dice que abajo del casco él sentía que los pelos se paraban. Eso lo contaba siempre, eso me causa. Son cosas que las contó y después se las contaba a los nietos y siempre contaba lo mismo, no es que sí. Aparentemente lo inventaba, digo yo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, porque prácticamente él era combatiente, pero voluntario, digamos, porque no tenía edad como para enrolarse. Ajá. Porque si él nació, digamos, faltaban pocos días para que llegara al 1900. Sí. Suponete que él habrá estado 15 años, sí, pero habrá tenido un poco más porque no habrá llegado a los 14, porque los hermanos como ser, el mayor de todos que era venido acá, ya no estaba. Entonces con el 11 ya no estaba. Usted me dijo que Francisco llegó en 1911. Ah, no, 1911. Y mi papá en 1923. Pero él se había entusiasmado con el hermano, que estaba en la caballería, y era el alero de caballería, entonces él tenía el mismo grupo de soldados. Ah. Y luego lo mandaron a otro lado, entonces. Claro. Ahí. Que era como exploradores. Era así para detectar minas, una cosa así, con lo que contaba el que hacía. Eran pequeños grupos que salían en esa época, no sé cómo sería todo el sistema de guerra. Cuando fue a tirar. Que pasaban hambre, comiendo. Cuando sé que mi abuelo se murió cuando él estaba en la guerra, y que él se vino caminando de donde estaban, no sé de dónde vino caminando para llegar a despedirse del padre. Y bueno, esas son todas las cosas que siempre me contó, ¿no? Contale cuando tiraron la dinamita en un lago. Pensando, bueno, esas eran cosas para poder comer. Dice, bora, tiramos el hambre, pasaban. Y vamos a agarrar pescado, libro. Se despertaron al hospital. No, cuando se despertaron era de noche. Fue tan fuerte. ¿Cómo es la anécdota entonces? Porque ellos tenían, digamos, los explosivos que utilizaban eran como varillas, como unos fideos que entraban en los explosivos, ¿no? Ajá. Entonces sacaron dos o tres de esas varillas y las pusieron en un río, de lago, de río que había, para ver si podían pescar algo para comer, porque tenían un hambre de morirse. Sí. Se hizo tanta explosión que dice que era de día cuando pasó eso, cuando se despertaron era de noche, dice. Estaba porque me imagino, no sabían ni siquiera la intensidad que podría tener esa pólvora, claro. O eso lo que ellos utilizaban, porque me imagino que sí, eran chicos. Ir a la guerra en esa época, qué sé yo, era como, pienso que era como un juego, claro. ¿No? Porque no sabían bien lo que propiamente nosotros, tal vez más grandes, por supuesto que sí. Pero ellos no. Tiene medallas y todo. Le habían dado. Después le habían dado la orden de Vittorio Veneto cuando vinieron acá a la Argentina, que había varios que todavía quedaban. ¿Por qué se vino acá él? Y por la necesidad de trabajo allá después de una guerra. No es como nosotros, que no tenemos guerra, pero siempre estamos peor. Allá sí, pero sí. Le pregunto, porque los otros hermanos se quedaron. ¿Él qué fue lo que lo motivó, claro, más? ¿Y porque era el menor? ¿O? No, había uno más chico que él, pero en sí, claro. Los demás ya estaban casados, claro. Tenían su familia, tenían su... Era más difícil. Claro, y también para descubrir algo nuevo. Y porque como fue hacer servicio militar con los 15 y 16 años, Tal vez tenía el entusiasmo de conocer algo nuevo para ver. En esa época había mucha inmigración. Sí, no, no sé. ¿Y usted qué escuchaba? ¿Qué decía el que se había venido por el...? No, en ese sentido nunca... No sé yo, se tomaban de otra manera muy distinta la inmigración de antes, porque era lógico que después de una guerra la gente emigraba. Uh-huh. Y iba a trabajar en lugares donde había, porque con italianos en el mundo. Y ellos tenían relación con que el hermano que muy difícil acá. Que si vas a la Antártida vas a encontrar a un italiano. Sí, sí, sí, hay en todos lados. Porque está siempre... Ver, tenía relaciones con se hermano escribía acá. Con el hermano que estaba acá. Sí, sí, sí. Pero él, perdóname, antes de viajar Artemio por acá, ¿no había vuelto Francisco por allá? Porque Francisco vino, tuvo un periodo, sí, y después agarró otra vez toda la familia y se volvió otra vez a Sant'Angelo. Francisco entonces volvió a Sant'Angelo. Sí, volvió, pero de paseo, no para quedarse. Ah. Volvió, y ahí me imagino que se habrá formado... Habrá convencido. Convencido, se habrá hablado de que viniera para hacer algo, porque acá había posibilidades. Aparte, casi todos los marquellones que han venido acá, todos se dedicaban a la floricultura y a todas esas cosas, porque eran... Jardinería, mucha jardinería. Porque después, con el tiempo, mi papá, todos los que siguieron viniendo después de él, siempre se ponían... los ponía de caseros de las casas que ellos hacían los jardines, porque claro, amarró los troncos, todo eso. Antes había caseros, sí, sí, porque sí. Antes venían 3 meses, digamos, los dueños de la casa, pero durante todo el año la casa permanecía totalmente cerrada. Entonces, los que llegaban, los matrimonios que llegaban ellos, los ponía de caseros en los lugares esos. Le pedía el va. Eran otras épocas tan distintas. ¿Y allá que había aprendido? Digamos, ¿trabajaba con el padre, él? No. Era productor de... Él, en hortalizas tenían, ellos trabajaban mucho con ganado, con todas esas cosas. O sea, eran campesinos. Sí, campesinos, sí. No es que supieran hacer jardinería específicamente. No, artesanal. O sea, todo lo que él hizo acá, lo hizo acá, lo aprendió acá. Porque ¿lo aprendió él solo o alguien se lo enseñó? En ese sentido no sé si se lo enseñó a alguno. Lo que sé que tenía montones de libros de botánica, cualquier cantidad, ha leído. Uh-huh. Ha tenido mucha facilidad, como yo siempre digo, mucha facilidad de hablar el castellano, muy fácil. Vos lo sentías hablar en mi papá y no parecía italiano. Ah, el único problema que tenía era con la J, eso sí, la J no la pronunciaba nunca. Pero después... ¿Y tuvo fácil, aprendió enseguida? Aparentemente sí, porque yo, digamos, yo nací en el 35, suponete, él llegó en el 23, ya hacía unos cuantos años que estaba, sí. Y, o sea, mucha facilidad para hablar y todo, aparte leía muchísimo. Ajá. Mucho, sí, leía, él... todo tipo de libros. Después, aparte, compraba libros italianos y leía, recibía siempre la Domenica del Corriere, la revista esa que salía, sí. Que ahí donde fui yo aprendí a leer italiano y más o menos me arreglé bastante con el italiano ese. Fui aprendiendo y ahí ya... Una cosa, el hermano que había venido antes en el 11, ¿también se dedicó a esto? Sí, los dos. O sea, cuando llegó, o sea, mi papá, que empezó fue el hermano. Como sea, mi tío, cuando llegó, vino con Mañanelli y con Benedetti, ¿no es cierto? Sí. Que ustedes lo conocen. Sí. ¿Juntos vinieron? Vinieron los tres juntos, mi tío, mi tío en 1911. Y fueron a trabajar al asilo Unzué. Mi tío hizo jardinero. ¿Cómo se llama? Benedetti era cocinero. De ahí del asilo, y mañana no me acuerdo qué trabajo hacía. O sea, en el 10 se inauguró el Unzué, o sea que recién... Claro, cuando vinieron acá, y no sé, ahora cómo llegaron ahí, todo eso no lo sé, porque yo es un periodo muy anterior, y claro. De eso no. A ver, ellos siempre se dedicaron a jardinerías y a cuidar lugares. Chalet. Claro. Digamos, por. Así chalete, hacían los jardines, todo, y cuidaban, siempre cuidaban muchos chalets, tenían, como sé, después cuando se los preparaban, cuando venían la gente a, o sea, la limpieza, todo preparado, listo, como para utilizarlo, ¿no? Claro. Y siempre quedaban en manos de gente que vivía acá, que era residente de acá. ¿Y qué hizo Francisco? ¿Puso un negocio? Primero pusieron una semillería, en la calle Rivadavia, es bonito que corre. Rivadavia y Moreno. No, Rivadavia y Moreno corren igual. Rivadavia. Yo sé que era en pleno centro. No me acuerdo bien, eso tampoco me. Una cenicería. Sí, apenas llegó mi papá, hicieron eso, pusieron una cenicería. Ah, cuando llegó su papá. Sí, una cenicería tenía. Que vendían todo tipo de semillas, qué sé yo. Después pusieron un kiosco de venta de flores y todo eso en Mitre y Bolívar. Sin vender la semillería. Claro. Después dejaron la semillería y se quedaron ahí con esto. Ah, dejaron la semillería. Y después ya se fueron a Mitre y Colón, que es donde. Fue la primera florería. Fue la primera florería. Ah. Bueno, este kiosco también era florería, porque ahí trabajaban, hacían coronas, hacían todo en esa época. Lo que más se trabajaba era así con. O sea, eran los únicos, pienso, que en esa época podían trabajar así con las flores. Claro. Entonces, ¿y dónde producían? ¿Dónde cultivaban las flores? Bueno, tenían acá todo esto. ¿Cómo todo esto? Toda esta, toda esta manzana era todo cultivo de flores. Y toda la manzana de enfrente eran todas plantas, digamos, para. Para exterior, digamos. Y acá tenían las flores y los invernáculos con las plantas de interior. ¿Francisco había comprado esto? Lo compraron los dos ya. Ah, lo compraron los juntos. Los dos juntos. Todo lo que hicieron lo hicieron todos juntos. La firma era Francisco Brandinelli y hermano. Ah. Eso lo hicieron siempre juntos. Ajá. Toda la vida estuvieron trabajando juntos. ¿Y en qué año se fundaría, digamos, entonces Brandinelli? Y debe haber, digamos, si empezamos a contar cuando fue de la semillería. ¿Y hermano o hermano? Y hermano. Era solamente uno. Inclusive todavía te digo que a veces llegan boletas de impuestos que dicen F. Brandinelli y hermano, todavía. Así. A pesar de que ya los años que pasaron y las que se dividieron y se hicieron cosas y. Así que, Órale, mi papá se dedicaba más acá, a esto, al cultivo, y mi tío estaba en la venta de la florería. Estaban diversificados. Sí, mi papá se dedicaba más al cultivo, él hacía muchos almácigos de todo tipo y color, tenía muchos que, era muy, muy, tenía un cliente muy bueno que se llamaba don Enrique Anchorena, que era el dueño de allá de la, del Boquerón. Ajá. Y bueno, y tenía, se hacía traer las plantas desde Alemania en barco. Ah. ¿No? Entonces después le llamaban a papá para que se las plantaras y todo lo demás, que se era hermoso ese lugar allá en Boquerón, que queda acá en, sí, sí, lo en Los Ortiz, en la zona de Los Ortiz. No, no sé después, si pertenece a Bacano. Después que empezó el avance de las construcciones por allá, pusieron el camino de Batán, otro vivero. Ah, otro. Claro, sí. Guardia, ¿no? Sí, por ahí. A la altura, por ahí, de Guardia. Por esa zona. Había una hectárea ahí que también empiezan a cultivar directamente ahí. Acá tenían mucho más. Trabajaban mucho con frutales. Porque antes, no había quien no hacía un jardín que no ponía un limonero. Claro. Todo eso así, ¿no? Y trabajaba mucho, aparte tenía mucha actividad del barrio de los troncos. Los cedros azules que están plantados en el barrio de los troncos, si alguno quedará, están todos plantados por mi padre. ¿Ah, sí? Sí, porque justamente por eso te vengo que este señor que traía todas las plantas de Alemania, lo llamaba mi papá y dice, bueno, plante. Después llévese lo que quiera, venga a buscar las semillas, plante, haga lo que. Entonces mi papá llevaba, buscaba, cuando tocaba la época del año ese, y hacía los almácigos todo, y plantaba, y así quedaban, venían unos cedros azules que eran fabulosos, todos esos. Que en aquella época se le daba más valor a todas esas cosas, ¿no? Todo, eran mucho más. Y los Antoniucci también tenían vivero. Sí, sí. Y eran de Madrid. Bueno, tienen todavía. Sí, sí, claro. Pero, y eran de. También de. Sí, sí, claro. Y por eso digo que mucho de la gente. Sí, no, era muy conocido con Antoniucci. ¿Sí? Sí, sí, sí. Con Antoniucci y después el de, con Ferrari, que es el que tenía también la, los de la horquilla. Ahí en Rivadavia. En la calle Rivadavia, la no, era San Martín. Que antes era muy poquito los que estaban, digamos, en así el tipo vivero y todas esas cosas. Pero Antoniucci también tiene una trayectoria Muchos años. Muchos ¿su años. Mamá la conoció acá o...? Sí, sí, acá, acá. Sí. Ella era... O sea, mi abuela, ellos era... eran de Belfort, sí. Vinieron acá con mis bisabuelos y mi abuela y una hermana, que sería la mamá de mi prima esta, porque ahí se formó el lío de la familia. Porque ¿se casaron dos hermanas? Dos hermanos con una tía y una sobrina. Ah. ¿Francisco con quién se casó? Con Elena Pichi, que sería la, este, la tía. La tía. Y mi, que es el nombre de mi abuela. ¿Con 12? ¿Tichi? Sí, sí, sí, se diría Tichi. Claro. O sea, para el. C-C-H-I. Tiki, ah, Elena, sí. Tiki. Tiki sería. ¿Y su mamá? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? De nombre. De nombre. Estela. Estela. Sí. Estela Jiménez. Jimena. Porque, digamos, mi abuelo era Jiménez. Era este, criollo de pura cepa. Ahí ya pasamos a... Claro, claro. ¿Y su mamá, en qué año se casaron? Bueno, ellos se casaron en el mil... ¿En el 23? En el 29, en 1929 se casaron ellos. A los 6 años de llegar acá. Sí, y bueno, mi tío, no sé, eso ya ahí me perdí con lo bueno, que... Porque, o sea, mi papá con mi tío tienen 12 años de diferencia. Claro. Ah, claro. Son bastante, como eran 7 hermanos. Claro. O sea, el mayor de todos, que sería mi tío... Este, son bastante la diferencia que tiene de edad. ¿Y ella trabajaba con él, lo ayudaba? Sí, acá todo. Hacía la comida para todos. Eso, lo más que había que darle de comer a los peones que trabajaban y todo, acá cuando se trabajaba. Porque acá sí que se salía a la mañana temprano a trabajar y después al mediodía paraban para comer. ¿Vivían acá? Sí, sí, sí, sí. Acá al lado, donde ahora pusimos al restaurante. Ah, o sea, él siempre vivió acá, ¿o con no, dónde no, no, vivió no. cuando sí, llegó? No, no, él vivía con Francisco, con el hermano. Después ellos cuidaron, cuando se casaron, o sea, acá vinieron después. Primero estaban en la manzana de enfrente, que era el de Olmo, era toda una manzana, y cuidaban ahí, cuidaban el jardín, por supuesto, todo, era toda una dos manzanas, mejor dicho, que empezaba acá en Gabote y terminaba en Juan de Justo. ¿Qué era la casa de ellos? Es centenario, porque antes se llamaba centenario. ¿Era la casa de ellos o era un lugar que tenían? No, no, no. Era un lugar hecho, digamos, dentro de ahí para que vivieran los cuidadores. O sea, no había una casa de gente que venía. Porque también otros que entrevistamos eran los que cuidaban Olmo, por eso me pregunto. ¿No era la casa? ¿Era la casa quinta de ellos o era un...? No, no, no, no, no. Era un predio que tenían ahí con frutales y todo, pero no, no vivían, no había casa, estaba solamente la casa de los cuidadores. Ah, porque ellos tenían una casa. Claro. Prácticamente tenían, puede ser que le tuvieran, sí, eso, sí, no, sí. Eso no sé. ¿Qué otro italiano cuidaban? Cuidaban así con Sachi, que es el papá, usted la conoce, a Elsa Dini, me imagino que la tienen que conocer. No la hemos visto todavía. Claro, bueno. No hemos visto ningún Dini. Queremos ver a Dini. Claro, porque claro, ella es Dini por parte del esposo, pero ella de apellido es Sachi. Sachi. Sachi también es de Santa Fe. También hizo la guerra con mi papá y vinieron juntos acá. O sea que ellos primero eran cuidadores de acá, de la casa de Olmo, ¿no? Sí, después pasaron al patronato de la infancia, a ser cuidadores del patronato de la infancia. Fueron los primeros cuidadores que estuvieron ahí. Ahí nació mi hermana y después ya compraron acá. Y cuando mi hermana tenía 3 años vinieron a vivir acá. Y bueno, y ahí quedaron. ¿Y acá cuando se acuerda, tiene idea cuándo se lo compraron acá? Y mi hermana tendría ahora 72 años. Así que era del 30. Del 30. Nació, ellos se casaron el 29, el 8 de junio de 1929. Y mi hermana nació en el 30, el 5 de junio. ¿Y qué edad tenía su hermana cuando se mudaron acá? 3 años. Entonces es del 33. En el 33 hicieron la casa acá. 1933. O sea que su papá, a los 10 años de venir, ya se pudo hacer la casa. Sí. Eran otras épocas. Sí, la verdad que sí. Muy, muy, muy. Aparte. ¿No recuerdas si usó algún crédito o cómo la hizo? No sé, eso sí que no sé. Yo sé que la hicieron, todavía hay fotos por ahí de cuando la inauguraron, que están todos los. Porque inclusive ellos están emparentados con los Benedetti y Mañanelli, están emparentados ellos. Sí, ¿ah, sí? Son parientes ellos, sí. Son parientes que creo que eran primos en segundo grado, algo así. Parentesco. ¿Con quién más nos decía recién que vino su papá? Con Tiribelli. ¿Con Tiribelli? No sé cuál de ellos. ¿Y alguien más dijo ellos recién? También. Con Sacchi. ¿Con Sacchi? Sí. ¿Y él qué era? Él también jardinero fue acá. Ya, no sé, allá lo que haría, no sé, pero también vino. Eran todos jóvenes, todos habían hecho la guerra. Con Tiribelli es raro, porque los Tiribelli vinieron antes del fin de siglo, 1897. Algunos, pero sí. Acuérdense que eran cinco hermanos, ¿eh? Sí, pero ya... Porque estaba Domingo, sí, sí, pero José, los cuatro Tiribelli fundan en el 12 de la Cerradera, juntos. Juntos. Sí. Bueno, no sé, pero falta... Porque eran Domingo y José, creo que eran los mayores. Sí. Después Leopoldo. Después Leopoldo. Mario. No, Auro es el más chico. Auro es más chico. Y Mario. Y Mario no, no, Auro es hijo de Mario. Auro es hijo de Mario. Después está María Teresa y. Para. Auro es el hijo de Mario. Porque Leopoldo es el papá de Leopoldo y de Mirta. Sí. Y Ana María. Y Ana María. Sí. Y después Mario. Tiene dos hijos, creo. Renato, uno se llama Renato, igual que vos. Sí, los Tiribelli son un montón. Pero no sé con quién pudo haber venido en el 21, en el 23. Puede averiguar. Sí, habría que averiguar. ¿Y Sacchi, se acuerda el nombre? Porque ese no sé si lo tenemos. Sí, lo tenemos, lo acabo de mirar. José. La familia Sacchi la tenemos que reconstruir. José. Ahora usted dice que Elsa está casada con... Con un Sacchi, está casada, claro, con que sería hijo de don del que vino con el papá de ella, Domingo Dini, sí, que es este, bueno, ellos también eran, ¿cuántos eran? No sé, ni me acuerdo los Dini, los, sí, el hijo de Domingo Dini me parece que se llamaba Francisco Dini, me parece. No, Francisco es el segundo, el que se casó con Mian, con ese es el esposo de Lea, que falleció, y el de el de cosas es el Teredo. El Teredo Dini, que ese es lo que vinieron. Ah, el Teredo. El Teredo, sí. Falleció también, sí. Y Lala y Memo eran los tres que vinieron. De allá. Los demás son argentinos. Los demás son seis, tres son italianos y tres son argentinos. Claro, después está Rosita. Rosita. Rosita, no, Rosita no es italiana. Pero no, no es italiana. Aldo tampoco es italiano. Aldo tampoco es italiano. No, no tienen que hacer los patrimonios. 48. Claro, lo que pasa es que se han emparentado muchísimo. Claro, eso es el problema. Es el problema. ¿Y está Sacchi? ¿Se acuerda del nombre de... del viejo Sacchi? Sí. José. ¿Y José con quién se casó? Con Angelina, ay, pero lo que no Angelina, Angela. Pero no me acuerdo el apellido de él. ¿Era también de Sant'Angelo? Sí, Marquillana. Ellos son entre, no sé si propiamente de Coso o de Palazzi. De Palazzi, ah, sí, que está entre Mercadello y Sant'Angelo, y Palazzi. Ah, no son de Sant'Angelo. A 5 kilómetros. No, menos, Menos, porque de Sant'Angelo a Mercadello hay 6 kilómetros. O sea, Palazzi es un poder. Y nosotros lo hacíamos con el motorino, con la Vespa. Y justo cuando se siguió la vida recorrido estaba en el Palazzi, porque hay una construcción a la entrada y después arriba hasta el pueblo. Claro. Dos solamente, Juan, Elsa y Juan. Y Juan, que tenemos que ir a ver a Elsa. Claro, Juan, sí, Elsa con está enfrente. ¿Vive Elsa con quién, claro, se casó? Con Dini. Con el Teredo Dini. Nosotros ya Juan, hemos ingresado el Teredo. Está bien, pero yo estoy haciendo los casamientos. Sí, está bien. ¿Y Juan? Ah, se casó con una chica de acá, ¿verdad? Ah, con alguien. Sí, con una argentina. Cómo sí, es argentina esa. No me acuerdo. Después este Juan Sacchi, no digo José, tenía un hermano que también Juan Sacchi, que también, eso, bueno, yo la época, él ya no tuvo hijos, la señora de él todavía vive, que tiene casi 90 años, eso también sería bueno. Juan Sacchi era entonces de Sant'Angelo. Claro, sí, ahora sí, lo sí. Que no sé bien, si ellos vivían, y Palacio es lo mismo que decir que pertenece, porque es un poder, porque allá lo que tenés, el asunto es eso, ellos lo llaman un poder, un lugar donde hay un campesino que, ellos no que está un poco alejado del lugar, de, digamos, del centro del pueblo. Ajá. ¿Eso es un poder? Claro, ellos se llaman un poder ellos. Había cuatro casas, ¿no? Como el pelio, no, todas esas partes que vos sentís nombrar. Sí, sí. Bueno, son poderes. Son poderes que tiene un campesino, yo no sé. Porque no esto son ciudades. Esto depende. No, vos imaginate que eso era un ducado, porque pertenecía a Urbino. Claro. El duque de Urbino era el que tenía. Que manejaba todo ese inclusive territorio. Donde dicen, no sé, pero yo hay cosas que. Donde vivía mi papá, en la isla donde ellos vivían. Que era la casa de ellos, que vivían mis abuelos y todo, también pertenecía, era todo del ducado, digamos. Era todo feudal. Era todo feudal, todo claro. Eso. Inclusive la residencia de casa del duque Federico, que era el que pertenecía a Urbino y todo lo demás, la tenía el mercatello, todavía existe todo eso. Le hago una pregunta, esto de la isola, ¿cómo es? Explíquemelo un poquito. Bueno, ese es el lugar, digamos, la casa donde ellos viven, que todavía existe. Se le llama isola a la casa. A la casa, es el nombre de la casa porque está rodeada está de... Está rodeada de río de Metauro. Pasa el Metauro así por alrededor, digamos. Y sale por el otro lado. Y tiene, por supuesto, la entrada. ¿Por qué alguien más me habló de la isola? Yo no me acuerdo. Hay una entrada sola. Claro. Si no, hay varias casas. Esa es la entrada que se va donde termina la isola, o sea, del otro lado tiene el río que pasa. No se puede pasar del otro lado, termina ahí en la calle esa donde desemboca en la casa paterna. Que ahí en esa calle antiguamente era donde hacían el hilo, los torcheli, los famosos torcheli, que donde hacían después con ese hilo hacían las sábanas y todo para trabajar. Y todavía en la época cuando nosotros vimos, todavía estaban las mujeres hacían en el 59 todavía lo hacían y todavía iban al río a lavar la ropa. O sea que la isla es una zona de Sant'Angelo, digamos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Como no, un barrio, ¿no? No. Es la casa, tiene el nombre, digamos. Suponiendo, vos viste que cada lugar, tiene un nombre, como la gente que vive en el pueblo, que todos tienen apodos. Sí. Porque yo a través de los años, sí. Montones de amigos de mi papá que creía que lo que era el apellido era el sobrenombre el que le daban ellos y que venía de cientos de años claro esa familia se cada ve... uno tenía a mi papá le decían el Pachot, ¿ves? Qué cosa a mí el hermano más chico el Galuz. Entonces son cosas que te van quedando y a través de los años. Y yo tenía un amigo de mi papá que cocha la vecchia. Yo toda la vida creía que era Francisco Chalavecchia el apellido. Resulta que era el lugar donde vivía, Chalavecchia. Claro. Porque vivía una vieja que los asustaba y qué sé yo. Se llamaba Amadío de apellido, nada que ver con... Claro. Bueno, Rusiñol, otro amigo de él. El apellido era Dini. Yo todavía creía que era Rusiñol. Se llamaba Rusiñol por el Rusiñol porque tenían pájaros de reclamo que iban para ir a cazar. Y son cosas que marcaban, claro, porque lo identificaba justamente, ¿no? Los identificaba. Y todo sobrenombre, todo el Gijín de acá y todos con entonces la isola también la ciudad tenía como un ese el nombre porque como, al de... estar rodeada de agua, qué sé yo, la isola. Sí, sí. Nunca tuvo oportunidad de tomar un libro de Sant'Angelo donde estaban los cuentos de ellos. Sí, bueno, está malo con sobrenombre. Estamos viendo eso. Sí, pero así pero como la isla debe tener algo que ver con isla. Claro. Sí, la isla sí, la isla. Claro. Por eso es que como está rodeado por el metano, y se ve, hay partes que se ven, no sé bien, pero donde está la tengo una foto de nosotros la que hicimos la tenemos en el negocio. Pues ahora sí, cuando fuimos la última vez que fuimos en el 2000 estuvimos ahora. Me dieron foto, la verdad, no pudimos. Foto no, para hacer cuadro. Vamos siempre de Giovagnoli, que tiene la casa de fotos. Ajá. Acá, que también son de. Son de ahí, sí, tenemos. Son. Acá y acá ahí está un era muy amigo de mi papá también. Cuando jugaba al fútbol, ahí está la foto de un Giovagnoli. Este libro es interesante. Sí. Ah, este semana bueno, le trajimos, que se lo presté. Si un día me lo prestaba y quiero verlo con tranquilidad. Entonces yo lo vi, tuvo 15 días. Entonces, corriendo las hojas, se encontró la foto de Banderas Jóvenes que jugaba de fútbol en el laboratorio de locura. Ah. Ves a mí, este es el mercado, es una. Son cosas. Hoy era el mercado cuando ibas a comprar al mercado. Él le sacó foto cuando fuimos en el 51 de mi tío vendiendo las vacas. Basta que se toquen la mano, trabajo. Basta, listo. Mira, una cosa que me quedó grabada. A la tardecita se reúnen todos en el, digamos, en la placita esa, ¿no? Donde están todos, ya hablan y hablan, vos sentís, qué sé yo. Toca la campana del Ángeles. Ellos se sacan el sombrero, pero siguen hablando, terminan la campana, se ponen la campana. Pero mira, son todas cosas que te causan. Es una. Ellos siguen con sus. Mis tías, cuando vos veías a la noche a rezar el rosario, sentadas al lado del fueguito ahí con. Y dale, no se van a acostar, sino rezan al rosario. Cosas, bueno, ahora ya creo que esas costumbres con los viejos van muriendo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero. Van quedando. ¿Y algo de eso? ¿Lo hacía su papá acá? ¿Algo de todo lo que cuenta que usted haya visto en el pueblo ahora cuando fue en el 59? ¿Y sabe qué pasa? ¿Algo de todas esas tradiciones? ¿Su papá lo hacía acá en Mar del Plata? Mira, la tradición más grande. Ojo, yo soy ajeno. Donde yo conocí a ella fue una fiesta de Santa Lloresi en la quinta de Tiruelli. Sí. Que ellos empezaban el día sábado y terminaban el domingo a la noche. Terminaba, pero el sábado empezaban a cocinar. Que los pollos, que los tallarines, que el ragú, que esto, que el otro. Después, un grupo se quedaba a dormir ahí, no sé cómo, pero se quedaban a dormir ahí. Otro grupo se aparecía los domingos a la mañana. Y se seguíamos preparando, jugando a la bocha. Y a la una se comía. Y a la tarde estaba, ¿cómo se llamaba este que tocaba el acordeón? Pascualín. Allora, empezaba Pascualín con la fisarmónica, una botella de vino. Y no paraba hasta las 11 de la noche, no paraba. Y así también el sábado a la noche. ¿Ves? Acá hay un Benedetto. Pero eran todos marquillanos, eran todos, o santangioleses, o mercadelo. Acá está. Pero, ¿esa fue la tradición? Eso, yo pienso que cada 15 días, máximo la tercera semana, se hacían fiestas ellos, así. Aparentemente mi abuela y cuando él estaba la quinta de Tiruelli, el ónibus se lo dejaba ahí, el champañá y la redonda. Sí, había que caminar hasta allá. Acá puede ser que está costando mucho tiempo, porque son todos carnavales. Algo, porque como se todo que venía, era una. Falleció yo pienso que. Celeste heredó parte de eso, sí. Parte de eso, porque ahí no había ninguno, la mujer preparaba la salsa, la otra cocinaba los pollos los tenían que pelar, no eran pollos comprados ahora, pelarlos los pollos. Y así, era algo. ¿Cada cuánto hacían esa fiesta? Y yo creo que, seguro una vez por mes, pero cada vez también cada 20 días. Pero era una cosa extraordinaria. ¿Todos de Sant'Angelo? ¿O sí, de Mercatello, yo era un agregado porque mi hermano está casado con una Tichi. Mi hermano vino acá por los Tiribelli. Pero no son de ustedes del mismo lugar de ellos. No. La Tichi está de Perforte. Y a su vez es una prima hermana de. De mi abuela. De la abuela. Ah, es este. Sí. La tía. La tía. Claro. Y es una prima hermana de la abuela. Por eso se viene entrezando todo eso. Claro. Pero eso, Celeste le tiró parte de. ¿Usted tiene recuerdos de esa fiesta cuando era chica? Sí. O sea, la vida social, así como era, cómo se relacionaba. O sea, se hacían mucho en casa, como se no necesitaban, digamos, tanto protocolo. Digamos, vamos, los hombres, por lo general, el vino se hacía siempre en casa. Mi papá hacía el vino en casa y como él, montones de cosas acá, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, las mujeres amasaban, hacían tortas, la famosa crostata que salía tan rica, las tortas esas amasadas, todo. Y los hombres ponían el vino, nos juntábamos. Basta que venía uno con un acordeón, o sin el acordeón se cantaba y se divertía ahí como queríamos. ¿Dónde se juntaban? En casas, en mi casa muchísimas veces, porque como había mucho espacio, era muy grande. ¿Y quiénes venían a esas fiestas? ¿Qué apellidos? Y todos los Sachi, los Dini, todos, muchos. Tiriberi, que no tanto, en la quinta se habrán hecho los Dini muchísimo. Le hago una pregunta. Usted en un momento comentó que que cocinó su mamá para los peones acá. ¿Y había peones italianos? ¿Su papá le dio trabajo a otros italianos? Bueno, ¿o otros del pueblo? No, porque ya los que venían acá ya venían con hacer su trabajo, digamos. Uh-huh. Se independizaban enseguida. Venían. Querían ser peones. No. Ya venía con su trabajo, que la mayoría, ya digo, mi papá si le encontraba lugar para cuidar casas y todo eso, enseguida quedaban ahí en muchas casas. Y ya se ocupaban de cuidar el lugar ese, cuidar el jardín, y ya quedaban aquí. Claro. Y después que puede ser en el verano se buscaba a lo mejor otro tipo de trabajo, porque acá fue así. La Mar del Plata de antes, muchos se dedicaron a la hotelería, digamos, a todo lo demás, en el verano. Pero cuando llegaba el invierno, cada uno volvía a su lugar, porque esto se cerraba todo y se terminaba todo, porque no existía. Vos ibas a la calle de San Martín en aquella época, basta, no pasara para el lado del mar porque era el desierto total, no existía nada, porque se cerraba todo. Todo, inclusive el casino, cuando empezó el casino, en el invierno no funcionaba el casino. O sea, llegaba Pascua y se cerraba todo y se terminaba todo. Todos los lugares. Eran muy pocos los lugares que podían quedar con. Claro. Porque se terminaba todo. Pero claro, acá empezaba, digamos, en octubre ya empezaba la vida. A venir la gente de Buenos Aires. La gente de Buenos Aires. Hasta, digamos, hasta fines de marzo, más o menos hasta Pascua, de acuerdo a cómo cayera Pascua. Por lo general, la Pascua era la finalización de las vacaciones. Ahora, en la actividad que tenía su padre, eso no incidía tanto, porque en invierno se preparaban para... Había tiempo para cargar los chanchos, cuando tenían para hacer vino. La florería, cuando tenían la florería, se trabajaba siempre. Todo el año se trabajaba siempre y muy bien. Porque con el puerto, nomás con todos los italianos que hay en el puerto y todo lo demás, siempre se trabajó muy bien. Y aparte todo era todo de acá salía, flores. Nosotros teníamos ya, cuando vinimos acá ya teníamos el teléfono. Te podés imaginar que el teléfono de acá era 234. El de la florería era 360. Que todavía sigue estando, porque ahora con un montón de números adelante, pero... Claro, es la misma línea. Claro. Y sí, quiero decir, yo en ese sentido estoy muy agradecida a mi padre, porque a pesar del lugar donde vino, de la simplicidad de donde fueron, fueron gente que no se quedaron. Buscaron, avanzar, modernizarse, ¿no es cierto? Imagínate que la casa esta, donde nosotros ahora hicimos el restaurante, tenía el baño adentro. Te estoy hablando de 70 años atrás, que antes, cuando se hacía una casa con baño adentro, la letrina y gracias en el fondo. Claro. Bueno, pero él seguramente venía de una casa con comodidad. No creo que la casa de Italia fuera una casa pobre. Sí, tenían, por supuesto, a lo mejor estaba mejor atendido las vacas que ellos, porque... Claro, abajo, ese era su medio de vida. Y abajo venía el establo, la casa. No eran casas... Sí, no, fuertes, casas bien... Incluso algunos dicen que cuando llegaron encontraron diferencias para peor al principio. Claro. De lo que vivían, ¿no? Claro, porque allá lo que tenía era ese sentido, digamos, todas las casas adentro tenían su estufa, su de leña... frío de la pasa, porque claro, son regiones de claro, mucho frío, que sabes qué, lo que es la vida así, ¿no? Claro. Y aparte tenían sus lugares para el establo, para guardar las vacas, que es infalible, porque después ellos ordeñaban también, vendían la leche también, y era todo esas cosas. Y la vendía para todo el pueblo ahí. ¿Y su papá qué contaba de Sant'Angelo? ¿Qué se acordaba de Sant'Angelo? ¿Hablaba de Italia? ¿Estaba contento de haber venido? Estaba... No, siempre fue contento. Él nunca demostró... Nunca se quejó. Nunca lo sentí quejarse. Nunca, jamás. Nunca fue. Inclusive, cuando venía alguno medio que empezaba a protestar y a rezongar que por Camérica y que esto, que aquello, decía, si me, ¿alguno te mandó que vinieras? Vuelvete, es fácil, le hacía. Porque es cierto, hay algunos que despotricaban, rezongaban, protestaban, pero esa gente se encuentra en todos lados, por supuesto, porque si vos elegís un destino y vas a un lugar, bueno, si te va mal, paciencia, te volvés y se terminó. No rezongues toda la vida porque te fue mal, porque esto, porque aquello, porque lo... Pienso que en la época de mi padre todos tuvieron mucha suerte porque todos, tanto los tinieblitos, todos tuvieron un buen pasado. ¿No recuerda a nadie que se haya vuelto porque le fue mal? ¿Recuerda a alguien? De la época de mi padre y todos ellos, no. ¿No conoce a nadie? No. ¿No recuerda haber escuchado? Negroni le volvió, fue, vino, bueno. Claro, Negroni fue y vino. Fue y vino. No, el más joven, pero el viejo murió ya. Bueno, pero se el papá murió allá. Bueno, pero se fueron, no porque quisieron volver a su quisieron volverse. Claro. Y a pesar que les iba bien, digamos, porque a veces también se extraña aunque le vaya bien. Ah, el emigrante. Ah, sí. Por eso le digo. No, eso sí. Que él pero alguna vez, algo. Claro, ¿él alguna vez hablaba de volver o no? No. O sea, ya estaba convencido que acá... No. Eran otras épocas distintas, muy distintas. No, le digo esto porque ahora hay migrantes que les va bien y sin embargo quieren volver. Mi tío, porque... como ser claro. Mi tío fue a Italia 3-4 veces. Mi papá no. El papá. Tuvo posibilidades de ir a pasear como hacía mi tío. Mi tío fue un montón de veces que. Bueno, la señora no la acompañaba. En barco. No, mi mamá no era muy... No era mucha, una mujer. No es como mi marido que me dice, vamos, y yo ya estoy en la puerta. Claro. Pero la primera vez que... Yo la verdad que gracias a él conocí a toda la familia. La primera vez que fuimos, la primera vez que fuimos, estaba de moda este famoso geloso, lo primero que era... Pacho, es que está tutti vieti. Siento que estamos todos viejos. A ver cuando nos volvemos a ver. Entonces le habló él, le habló la hermana, le hablaron todos. Entonces cuando llegué, justo me lo secuestraron. La cosa que lo pude sacar. Ah. En la época de Perón, esto no podía ser, bueno. Lo pude sacar por intermedio de otra persona. Y lo traje en casa. Y un domingo estábamos comiendo en el comedor. Acá estaba en la casa de Zucari, donde vivían. Está el famoso pintor. Cuando pusimos... el grabador. Ahí todavía la tiene mis primas en la casa. El viejo estaba sentado ahí, yo estaba acá, claro. Mi señora. El viejo. Thank you.

acá. No había casa, y a la casa en Cano no existía acá. Ahora vos nos dijiste que a los 10 años tuvieron su casa propia, ¿no? Pero a los 10 años no tenían solamente su casa propia, sino toda la tierra también. Sí. Cuando ellos vinieron acá, era el mundo, era el mundo, no había otro lugar. Claro. Pero digo, habían podido comprar muy rápido. Claro. ¿Por qué compraron una manzana o dos o un terreno? Sí, era un terreno, no sé. Yo sé que en la época esa cuando lo compraron, pues estaba a tanto la vara, pero no sé cómo. Claro. Tengo que decir lo que... Pero sí, más o menos, no me la de dos manzanas compraron. Sí. ¿Y eso lo compraron entre Francisco y su papá? Sí, todo era todo hecho por los dos. ¿Y la gente vivió siempre acá? Sí. Porque cuando hicieron la división con el hermano, digamos, yo se quedó de la mitad de la manzana para allá y papá de la mitad de la manzana. Entonces nos dio un terreno a mi hermana y un terreno a mí. Y cerramos la casa materna que quedó acá en la esquina. Y yo le dio un terreno a cada hijo de aquel lado. Y de, pero además de tener, debe haber loteado, ¿no? Sí, yo lo de todo. Mi papá se lo vendió a todo Marquillano. En vida de su papá, sí, todo lo de frente acá, donde vive los Gomini, los Giovanni, la Roma de Santa Cecilia. No, porque nos habían dicho que casi todos los marquillanos vivían por la loma de Santa Estela María. Estela María. Ajá. No es tan así, entonces. Y hasta la esquina vivía Clocio, el Pedizio, ¿cómo se llamaba? El papá de Mauro. Ah, no, pero eso no, ellos no eran marquillanos. Bueno, pero era marquillano. Sí. Ah, eran del Pel, no, del Pel no. No era Federico. Sí, no. Pero digamos, lo que importa es que su papá lo dio y se los vendió a todos. Sí. ¿En cómo la puedo mensual? Eso. ¿Entre qué años habrá loteado y vendido? Y ya nos hicimos la casa. Como más de 40 años, 40 y pico años. Ah, ¿ustedes cuándo se hicieron la casa? Claro, nosotros la hicimos después de que nos casamos. Estamos yendo a la casa cuando fuimos a Italia. Bueno, 59. Yo pensé en el 60 que su papá lo quedó más o menos. No, antes. Yo vine en el 51. Y en el 59 fuimos a Italia, estaba de pecho esta. O sea, en los años peronistas, en la época de Perón, los sí, Perón no lo pudieron. No, yo no tomé préstamo. No, pero ya cuando nos dio los terrenos a nosotros, ya eso ya estaba bien. Sí. Ya estaba loteado. O sea, en los 50. Los 50, principios de los 50. Claro, sí, seguro. Nosotros, o sea, entonces le vendió a los que estaban llegando después de la Segunda Guerra. No, digamos, le vendió a los hijos de los que vinieron con ellos. Por eso, algunos que llegaron, hubo muchos que vinieron después de la Segunda Guerra. Sí, muchos se vinieron ahí. Fue como otra oleada. Mi cuñado como se vino por eso. Porque la oleada en la que llega su padre es la que menos gente viene. Los que más vienen son después. Fin de siglo o después de la Segunda Guerra. Claro, lo que pasa es que acá se formó, al venir tanta cantidad de inmigrantes, se formaron familias muy numerosas. Claro. Muy numerosas. Eso es muy importante porque son, o sea, cada familia, imagínate, tiene 5, 6, 7 hijos, claro, que han venido, y a la vez casados y con hijos, y acá los Dini y demás son ni contar, a pesar de que ya... Bueno, los Dini siempre venían todos por la Tucumán. Vivían. Gracias. Y la sí. Tucumán y Roca. Y Roca. Ahí tenían la casa de ellos. Tucumán y Roca. Sí. Y una cosa le quería preguntar. ¿A ustedes, para su padre, una... ¿Ustedes qué descendencia tienen? ¿Tienen descendencia de italianos? Sí. Y mi abuelo es de Mercatello. ¿De Mercatello? Porque eso, porque los Bartolucci yo los he sentido nombrar muchísimo de mi papá. Sí. Porque inclusive había uno que tenía una peluquería. No son de la misma rama. Ah, no son ya de la misma rama. Sí, claro. Son como los Dini de varias ramas. Sí, claro. Este que tiene en Sant'Angelo la fábrica de Capelli, que vendía los sombreros. No, era Dini, pero no vivía en Sant'Angelo. Bueno, no era Dini. Yo tenía uno de mis tíos, vivía en Mercatelo, puso, tenía un almacén de ramos generales ahí, en la plaza ahí donde estaba. ¿Tío paterno? Claro, un Brandinelli. Sí. Ah, sí, se fue a... Sí, sí. O sea, que se fue a Agustín. El tío Agustín cambiaba la pareja por la escalera, porque el otro cazaba mucho, entonces la cambiaba, ¿no? Y llegábamos nosotros. Ponía una poco más fuerte. Él dice, porque los maquillanos tienen fama de tacaño. Es bastante tacaño. A todos. Basta que hablan de un maquillano. Porque los hombres tienen una fama muy... Digamos, uno va a Italia y dice, usted, soy maquillana. Y ellos tienen un beso, sobre todo en Roma. A ver. El rey y un muerto en casa que un marquillano a la puerta. ¿Y sabe por qué? Que le dijo Cova. ¿Eh? ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque los marquillanos eran los gobernadores del Papa. Porque pues, las marcas siempre estuvieron bajo el dominio del Papa. Entonces, cuando mandaba a cobrar los impuestos, mandaba a los marquillanos. Yeah. Entonces ya dentro tengo un muerto en casa. Con un muerto en casa que sería chancho, digamos. El muerto en casa sería chancho. Ah, eso no lo sabía. Bueno, el muerto en casa, que el marquillano a la puerta, que el a cobrar. El muerto sería chancho. Porque donde no había una casa que no se fainaba un cerdo, ¿no es cierto? Entonces, el dicho vino de ahí. Así es, está interpretado. Pero era infalible, cuando vos decís soy maquillana, ya el dicho ese salía a reducir y seguía. Sí, me lo había comentado Cova, veo que hay un historiador que estudia mucho sobre Mar del Plata, y el padre de él decía ese. Sí, sí. Ahora, lo que no tenía claro era que el muerto en casa era el chancho. Claro, el chancho. Es mejor tener el chancho tú y que el mejor tener el muerto, digo, cuando uno sale el coso, es mejor tener el chancho. Sí, tienen. Yo también desciendo de italiano, pero mi abuelo era de Brescia. De Brescia. Y vino a fin del siglo pasado. ¿Nunca fue a Italia? No. ¿Sí? Genaro de apellido. ¿Sí? Genaro. ¿Y tú el Mercadelo? ¿Y Genaro? No, Genaro. Genaro solamente. Genaro. Y tiene una prima y Mercadelo ella. La tía, esa habla para todo el pueblo. ¿Ah, sí? Y bueno, ellos vivieron ahí toda la vida. Y con respecto a esto de la emigración, los hermanos de su papá, entonces, al único lugar donde fue al Mercatelo, ¿no emigraron a Europa? No. El único, no se movieron de ahí. Se quedaron ahí. Todos se quedaron ahí. Todos se quedaron ahí, los dos siguieron con la isla, que sería la parte... Y después, está muy fuerte. No, está muy rico. Está muy rico. Una de los... Si no le doy poco de coña, ¿eh? Uno de los... Que tiene el frío, ¿eh? Después tuve... Eran dos mujeres también. Ajá. Uno se fue, las dos mujeres. Una se casó también con un Donini, que es muy... también de Sant'Angelo. Tenían una zapatería. Y el hijo, en este momento... Y se quedaron ahí. Tiene una gran industria textil. San Germán de Express se llama, que es un establecimiento muy importante. Vale, en todo el mundo vende ropa, tejido y todo eso. Tiene ¿Su papá alguna vez militó en un partido? Jamás. No. Nunca fue socio de ningún club. No, fue socio de ningún Urquiza. Bueno, así, pero te quiero decir. Y vos tenés las acciones de Urquiza, que tenemos que encantar esas acciones. Como ahora. Que ahora hay 50 gatos locos italianos y hay 50 asociaciones. Porque siempre pasa lo mismo en los italianos. Nunca, porque siempre se hacían fiestas así familiares, siempre. No, en esa época. Y una cosa, no había instituciones lecturas. Italianas. Usted me decía que él tenía una revista. No, seguía la Vérica del Corriere, sí. O sea que seguía teniendo contacto con... Sí. ¿Esa recuerda o algún diario? Después compraba muchos libros en italiano también, tenía, sobre la vida de Mussolini, porque él no existió, digamos, en la época de Mussolini, pero fue admirador de Mussolini. Sí, a través del tiempo, ¿no es cierto? Porque en la época que estuvo Mussolini, nada. ¿Por qué decía de Mussolini? ¿Por qué lo admiraba, digamos, en el sentido que le parecía que era una buena persona, que había hecho mucho por Italia, digamos, la forma de decir de él. Y tenía muchos libros que hablaban sobre la vida de Mussolini. Y a través de uno de los viajes. No sé por qué motivo, porque. Una pila así. de una revista italiana que hablaba solo de Mussolini. Yo la tengo toda guardada. ¿Ah, sí? Le traje como 50 revistas de... Ah, se las mandó mi suegro. Mi suegro, porque mi papá sí era fascista. Claro. Pero no era un fascista militante. Era la idea, porque siempre él dijo que Mussolini hizo mucho para allá. Y es la verdad. Aunque yo no sea racista, ¿no? Es la verdad. ¿Por qué? ¿Qué, qué hizo? Bueno, yo por lo poco que puedo decirle que yo cuando vine tenía 18 años. Recién había cursado la secundaria y un día mi papá me dice, como en ese momento en Italia se estaba armando una media guerra con Yugoslavia por el asunto de Trieste, sí. Y ya se estaban mandando tanques, qué sé yo, y yo no había cumplido 18 años. Si llegaba a cumplir 18 años tenía que pasar la visita del servicio militar, y si pasaba la visita del servicio militar no podía venir, pero estaba mi hermano acá. Entonces, en carta le pidió que me mandara a llamar porque ahí se estaba poniendo brava con una pretensión de una tercera guerra, qué sé yo. Entonces mi hermano me llamó hoy y me fui para allá. Me vine para acá, ¿no? Y en este tramo de viajar con mi señora, he recorrido Italia y he visto cosas hechas con Mussolini. Al ejemplo, y yo le digo siempre, hablando con los argentinos, un territorio tan inmenso, tan grande, ¿por qué no hace como... Perón, después de la Segunda Guerra Mundial, hubiera tenido en manos de hacer este país un Canadá, una Australia? No habla el 17 de octubre de Levetra y todo con el tren, los ónibus, la gente del interior. Y cuando llegó a Buenos Aires, la gente del interior conoció las luces, conoció el asfalto, conoció el agua, conoció el Maipo. Entonces, pienso yo, puede haber salido la Villa Miseria. ¿Y durante la época de Mussolini se mejoró la vida de la gente? Sí, la verdad era esa. Lo que pasa es que era una dictadura. Bueno. Porque yo hacía la primaria y los sábados tenía que ir a desfilar de... Y ese hijo de la loba, de chiquito, con los pantalones cortos, los camisas negras, era la cosa. Los sábados había que ir a desfilar hasta Balilla con avanguardista, camisa negra, cuando terminaba. Lo tuve que hacer por obligación. Después vino la guerra, los problemas, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero, porque el otro día una señora nos decía que conoció el mar en la época de Mussolini, sí. por las vacaciones. Por las colonias, por las hacía colonias. Que tenía ellos. ¿A qué le pasó también? Bueno, yo el mar lo tenía seco, por suerte. Ah, claro, sí. Pero, al ejemplo, cerca de Roma, Roma estaba circundada de la palude. Pantanos. De Roma. Pantanos. Sí. Mosquitos, zanzare, la fiebre amarilla. ¿Qué hizo el tipo? Hizo todo túnel. Ríos que fueron todo al mar, al Tirreno, todo, y con el tiempo se secó esta tierra. Canalizó, entonces se fertilizó esa tierra. Entonces agarró e hizo como pueblito. No le podía dar 100 hectáreas como acá, hacía 2, 3 o 4 hectáreas, dependía de la tierra, le hacía la casa, hizo la casa, le puso los cuidados, le puso la iglesia, le puso la escuela, le puso la luz. Entonces a los tipos le dice, usted tiene una familia campesina, acá tiene la casa, tiene el tractor, venga a vivir acá, el 20% de la cosecha es para usted, el 80% de la cosecha es para el gobierno, después de 20 años este es todo suyo. O sea, estos pueblitos hoy son pueblos de 50, 60 mil personas y empezaron con 1000 personas. Pero primero le hizo todo eso, y fue una avalancha de trigo que sacó Italia. Ven, acá están esta es la villa de los Tiribelli, acá en Mar del Plata. Ah, donde ¿esto? Sí, esas dos fotos. Sería importantísimo que estuvieran. Y que se hacían las fiestas de cuando nos reuníamos nosotros, ¿sí? Y así hacíamos. ¿Qué va? Eso, ahí nos reuníamos y se bailaba y se bailaba. No, se comía se bailaba y se hasta comía. Las 10, las 11 de la noche no se paraba de bailar. Teníamos este muchacho que tocaba la acordeón. Porque eso era nueva. Bueno, sí. Que íbamos todos. ¿Y a dónde yo a lo mejor tenía el duro. 12, 13 años cuando empezamos ahí. pasando se bailaba con todo. Cara. Yo bailaba con el grande, con el chico, pasando con el... Pasando cara todavía, o sea, una 24. Era distinto. Muchos noviazgos se hicieron ahí, ¿no? Y sí, sí, en aquella... Ahora sí, yo digo... Yo también me caí ahí. ¿A vos te... ¿A vos te la conoció ahí? Sí. ¿A vos te hablaron de...? Sí, de la fiesta ahí, de lo maquillano. ¿A vos te hablaron de Coti? ¿De Pío Río Coti? Un sastre. No. No. Bueno, porque él fue el que mantuvo mucha la, digamos, escribía siempre al campanón. Él continuamente escribía al campanón, fue, digamos, como un corresponsal. ¿Cómo que escribía al campanón? El diario campanón. Claro, el campanón, que es el que mandan acá. Sí. Ahora lo están mandando. Bueno, él mandaba todas las noticias de Mar del Plata allá. Todas las noticias. Él fue el difusor de las actividades de Mar del Plata allá. Claro. Acá se hacía la fiesta de la Virgen del Llanto. ¿Y en qué época, señora, hacía eso? ¿Desde cuándo lo pensaste? Yo, yo del 50 que vine hasta el 51 vine acá. Usarlo como fuente, eso, las notas de él allá sobre Mar del Plata. Sí, muchísimo. Hay, ¿cómo se llama la...? Usted tendría que hablar con el hijo. Porque está el hijo de Coti. El sastre también. Coti es el que, ¿cómo es el apellido? Pío se llama. Ah, Coti. Coti es el y es de Sant'Angelo. Sí, sí, claro. Sí, claro, sí, sí, lo tenemos. Si le escribe al campanón, le contás enseguida. Muchísimo escribió. Porque esas notas que sería interesante. Coti está. Sí, es de Lina y Ubaldo. Es Ubaldo el hijo. Claro. Ese es el hijo. Y después está en Sant'Angelo, esta que estaba acá, que era la hija de que habla siempre, que hace poesía en el coso, en el campanón. Ah, sí. La, ¿cómo se llama? O sea, que él mandaba notas al campanón de los marplatenses, de los de toda la vida acá, de los marplatenses, de lo que se hacía acá y todo. Porque se mantenía muy ligado. Después, inclusive, se hacían siempre las misas, porque la Virgen del Llanto la trajeron, la imagen de la Virgen del Llanto está en la iglesia de San José. Sí. ¿No es cierto? Y cuando se hacía, digamos, acá se festejaba siempre en septiembre la fiesta de la Virgen del Llanto. Sí. Que era el 8 de septiembre, que sería el día de la Virgen Niña. No sé por qué lo festejaban en esa época, pero no. Virgen del Llanto. Claro, del Llanto. Sería traducido, sería. ¿Y cuándo la trajeron? Virgen del Llanto. Y. Yo debo hacer como 50 años. Bueno, yo ya estaba ya. ¿Nunca la tuvieron en... ¿Dónde es que dice Estela Maris? San José. No, pero en Estela Maris nunca la tuvieron la Virgen esa. No, que yo sepa, no. Ah, siempre ahí. Siempre estuvo en el altar. En San José. En San José, en el altar de la derecha. Sí. Vos entrando en el altar derecho está la Virgen del Llanto. Ah. Y es algo que simboliza esa zona, esa región. Es la Virgen de Sant'Angelo. Claro, la Virgen, claro, la Virgen. El Santo Sant'Angelo es coso, San... ¿Qué hicieron la procesión? Estaban hace poco hicieron una fiesta bárbara con él. Yo tendría que... ¿Vos no recibí nunca lees el campanón? Yo no lo leo, pero... Virgen de porque ahí tiene una noticia, siempre viene todas las noticias de la fiesta, igual que la fiesta del Tartufo en octubre. Sí. ¿Sabe? El Tartufo es internacional. Sí, eso en octubre. Un poco al tanto porque nos contó Celeste, gracias. Claro, todo es internacional. Muy, muy importante. Viene de todo el mundo. Clarísimo. Y después hacen retornos de las motos. Que se junta 500, 600 motos. Pero esto allá, ¿no? Sí, sí. Porque allá la fiesta del Tartufo es en octubre. Lo que pasa es que el Tartufo tiene la desgracia que no lo podés guardar. Ah, hay que consumirlo. No, no es una cosa que, digamos, la podés secar como el hongo normal. Claro. O esas serían las trufas. Claro, ¿no? Claro. Las famosas trufas. Ahora, esto de la Virgen, porque lo hacen en la San José, que es la parroquia... Claro, ahí se hacían siempre todas las misas por los digamos, los excombatientes. O sea, no había fiesta que no se hiciera una misa por cualquier cosa. O sea, viste que los italianos, por lo general, son religiosos. Son muy religiosos. Sí. En Sant'Angelo son súper religiosos. Todavía la tradición sigue mucho. Ah, sí. Hay casi más iglesias que casi. ¿Por qué le parece que son tan religiosos? ¿O qué escucho? ¿Qué es que yo no sé, lo vivo con mis parientes cuando voy allá. O sea, son, bueno, es una forma papado, ¿no? Sí, sí, era una provincia del bajo el dominio del Papa, siempre estuvo. Eso, ¿eh? Debe tener que ver, ¿no? Claro, y el Papa que siempre está en la plaza era... En Mercadillo está un monumento de un Papa. No, en Sant'Angelo. ¿Y plaza? ¿Cuál es el monumento que está en Mercadillo? Está un monumento de un Papa. Allá está la cosa de Santa Verónica. ¿En Mercadillo? No, bueno, sí, en Sant'Angelo hay el monumento de un Papa. La abuela se llamaba Verónica y era de Pian de Mileto. Claro, todos se llaman Verónica ahí, porque ahí está el Santo. Sí. Claro, y la mayoría. Mi abuela también se llamaba Verónica. Y este, ¿ya que era un nombre tan raro? Sí, hay un montón de y un nombre sí, común. Sí, muy, muy, muy. Y ahí en Mercatelo está el... Pues yo tengo, digamos, tengo una prima, que, o sea, sería hija de una hermana de mi papá, que es monja. Y están ahí con las monjas que están ahí en el... Monte de la Justicia. En el Monte de la Justicia. Han fatto la iglesia nueva. Era una iglesia enorme, hermosa, y la congregación. Porque antes eran monjas de clausura. No las podía ver. Yo la primera vez que fui, la vi atrás de una reja. No, ni siquiera reja. Claro, una madera llena de agujeritos. Bueno, la bomba, ahí, ¿no? La iglesia, ¿cómo se llama? Esa iglesia, no, que está por ahora, no, ahora ya podés entrar ahí con ya, ella. Vas con ella. Tomate, maceta. Estás, este. No son, así que. Pero antes eran monjas de clausura. Monjas de clausura, o sea, no podían. O sea que la religiosidad era una característica que después acá siguió. Sí, sí, sí, siempre. Y en decía que había un santo también de Sant'Angelo. Sí, ah, sí, el que está en la, abajo del Papa. No. ¿Qué? El santo que está San Girolamo. San Girolamo, que está en la iglesia de Santa María. ¿Y en Mercadillo? Porque antes, viste que cuando los... van a ser los santos en Mercadillo. Cuando hacía, ¿sí? Cuando pasaban 50 años, que iban a... ¿En serio? La monja esa que se murió, que estuvimos ahí en la casa de ella, donde vivió. Sí, la sería la prima de mi abuela. La prima de mi abuela. La Tichi. La van a santificar. Bueno, empezó el proceso de beatificación. Ah, sí. Cuando nosotros fuimos en el 96. Fuimos con Jorge ahí. Que nos llamaron y empezaron el proceso de beatificación ahí en Mercatelo, porque ella lo hizo ahí en el convento del Sagrado Corazón, en Mercatelo. Estuvo. Y este, ahí hicieron, vino el obispo de Urbino, qué sé yo, una fiesta. ¿Cómo se llama la santa, digamos, la que está? Francisca Tichi. Francisca Tichi. Sí, igual que mi abuela, ¿sí? Mi abuela también se llamaba Francisca. Este, y ahora empezó, digamos, ahora le hicieron venerable. Ajá. A partir de venerable empieza el proceso de beatificación, pero sabes cuántos años. Y tiene era, que demostrar todos sus milagros. Si al Padre Pío, después de 30 años de muerte, con todos los milagros que tiene, lo beatificaron recién ahora. Y gracias a que el Papa que tenemos ahora ha beatificado a medio mundo, porque no hace tanto lío para hacerlo. Antes tenías que esperar, bueno, no sé. Antes se beatificaba una persona, cuando pasaron 50 años, el cuerpo se mantenía incorrupto. Ajá. Era distinto, lo encontraban tal cual. Claro. Ahora ya. Dice que acá con Giovanni 23 pasa lo mismo, que lo encontraron. Sí. Pero dice que no se puede decir ahora, porque como ahora le pone, a pesar de que no lo embalsaman ni nada por el estilo, le pone exactamente, sí, para mantenerlo y todo lo demás. Ya es otra distinto. Cosa. Claro, ya se hace distinto el sistema. Y usted, para preguntarle un poco más de su vida, no solamente de su padre. Fueron dos hermanas. Sí. ¿Y a qué colegio fueron? Al 18. ¿Hicieron primario y secundario? Primario, mi hermana es secundaria, yo secundario no. ¿Cuál es el nombre de su hermana? Ernestina. ¿Y trabajaron alguna vez con su padre? ¿Lo ayudaron? No, bueno, acá, por lo general, cuando se trabajaba, se ayudaban todo en lo que se hacía, digamos. Cuando había que regar, yo iba con mi padre y regaba los surcos, pues sacar los surcos para que vaya el agua, esas cosas que se hacen así. Después mi hermana sí trabajó en la herrería. Ah, pero ya cuando ya mi papá ya no estaba, porque nosotros digamos que al haber ninguna de las porque antes las mujeres no se consideraban hombres, como o sea éramos mi tío tuvo dos mujeres y un varón. ¿Le dirían los nombres de su prima? Sí, Enriqueta, que es la mayor, fue la mamá, José y María Elena, porque es la única que está viva. Y sí, por eso se los preguntaba, porque es como usted dice, que no se consideraba la mujer como... Claro, claro, por eso digo que ellos cuando fundaron todo ese, digamos, las mujeres quedaron siempre de lado en ese sentido. O sea que mi papá y mi tío delegaron todo en el varón, en José, que es el que siguió con todo la florería y todo lo demás. Después mi hermana fue a trabajar en la florería, pero ya trabajando, no como, digamos, parte de la sociedad. Parte de la sociedad ni nada por el estilo. No como parte de la sociedad. No, no. Qué italiano que es eso. Qué bravo. Sí, ¿eh? Sí. Eso siempre yo... Yo claro, esas cosas mucho no las... Ahora las... las cuestiones las pienso. Pero en la época que yo, como siempre, yo era la más chica de todas. Las aceptaba. No me interesaba. Era una cosa normal, porque siempre se hablaba, o sea, el cabeza de familia, que es el padre, es el que organiza, hace y deshace. Basta, no se permite otra cosa. ¿Quieres tomar algo que tiene frío? No. ¿Seguro? No, no se permite otra cosa. Claro. Le hago una pregunta. ¿Su papá tuvo alguna persona que él lo consideraba como su protector? ¿En algo? ¿El hermano o algún amigo a quien le preguntaba? Porque también aparece muchas veces la figura del protector, así como... O alguien que lo ayudaba, trabajando con él, ¿no? No, por lo menos no recuerdas. No recuerdo. O al tener dos hijas mujeres, que a lo mejor aparece algún sobrino... Sí, el sobrino, digamos, ese que siguió con... Claro, el hijo. O sea, él inclusive trabajaba con ellos ahí ya, porque él estudió, de contador. Sí. Y es el que se dedicaba más al lado de libros y todo lo demás, porque en la época que vino mi papá y el hermano no existían notitas nada más de claro, a pesar de que sí. Yo te digo, mi papá la noche cuando terminaba acá su trabajo iba a la florería y entre el hermano y él hacían la caja de lo que se había vendido la noche y se anotaba todo lo que se hacía. Qué genial, los tiribeles hacían lo mismo, cuentan que terminaban claro, y a la tarde se juntaban a hacer. Por eso yo te digo que a pesar de los años y de dónde han venido y han vivido, simples, gente simple, y fueron muy inteligentes, aparentemente muy inteligentes. Eso lo he conversado con mis primas en Italia también, que no tuvieron, digamos, una posibilidad de estudio importante ni nada por el estilo, agradecido que hayan sabido leer, ¿no es cierto? Pero que fueron muy inteligentes en aprender... O tratar de avanzar, ¿no? Y aprender mucho, que es muy importante eso. Bueno, pero el emigrante siempre busca de mejorar, porque viene acá para... Pues viene acá para mirar el cielo y la tierra. Y bueno, pero... O para porque lo primero que hacemos, que a veces yo lo incluyo, porque para mí descuidamos la familia. Con las pretensiones de querer llegar, a veces... uno hasta los hijos lo olvida. Pese de esta última emigración. Sí, pero, lo que pasa es que hay contextos más fáciles que otros, ¿no? Por ejemplo, Mar del Plata en esa época era más fácil progresar. Era más fácil progresar y a su vez no había tanto los problemas y la esencia de los problemas que tenemos, no te digo hoy, porque hoy estamos en un globo. Completamente distinto de hace 20 años atrás. Pero a mí me pasó igual como inmigrante. Yo vine y quería hacerme la casa. Así eso era esencial. Y a fuerza de sacrificio. Y me pedí un préstamo, pero no. No pidió. Lo hice. Eso era. La hice la casa. Esencial. ¿Y cuándo vino? En el 51. ¿Y cuándo se hizo la casa? Y acá nosotros, cuando fuimos el primer viaje, bueno, nos casamos, Nosotros del 57. Yo viví 6 años con mi hermana, sí, hasta que nos fuimos. Nos casamos en el 57. Porque era en la época que viste que juntabas. Juntabas unos pesos y comprabas las telas. No había préstamo. Como son mi hermana, si mi hermana tuvo suerte porque consiguió un préstamo hipotecario. Sí. En la época era fácil. Como era, ya era empleada de él. Y te daban, viste, era. Después devolvías, no sé, 5 pesos por mes. Mi hermano igual, se hizo la casa en la época de Perón, le dio un préstamo, claro, y terminó pagando chauche palito. Mi hermana cuando se casó ya tenía la casa hecha. Uh-huh. Porque era en la época que venían esos préstamos así, era fácil conseguir. ¿Y cuándo terminó? ¿Cuándo hizo usted su casa? ¿Cuándo se mudaron a su casa? Y teníamos 6 años. No, nosotros nos mudamos cuando... 6 años ya teníamos de casado. Sí, en el 62, 63. Sí, sí, todavía no estaban los chicos. No, estaba, sí, ya teníamos a Gabriela, sí, pero ¿cuántos no? Hijos tuvieron? Cuatro. Ah. Cuando hicimos el viaje. No, decidí de viajar, porque yo. Mi trabajo no era gastronomía, pero en casa de mi cuñado lo primero que hice yo, que hicimos con mi cuñado un hornito de leña chiquito, si tú no tenías el pincho, hicimos un hornito de... Entonces los sábados y domingos hacíamos pizza, porque yo quería comer la pizza finita, claro. No la pizza gruesa. Claro, esa es otra comida italiana que nos pusimos, pizza. Sí. Pero los marquesanos no son muy pizzeros, ¿eh? Y son muy pasteros. Entonces, yo me hice de escuela de aviamiento al trabajo, a laburo, el reparador de motores. Y cuando vine acá, mi hermano tenía taller, y yo empecé a trabajar al taller. Y un día conocimos un cierto Domingo Minizale, que tenía la pizzería Dino Dini, Pizza La Piedra, en Constitución y Pampa, y una en Brance y La Costa. Entonces hicimos amigos, viajamos juntos a Italia. Y un día él se había lastimado, me dice, no quiere agarrar la pizzería, nosotros los domingos íbamos a casa de ellos a jugar las cartas, eso, ¿no? Somos tan locos de la pizzería. ¿No? Entonces yo con otra francesa agarramos la pizzería y ahí empecé con la gastronomía. Cuando a fin de la temporada vi que había más plata que en el taller, entonces me empezó a darme vuelta la cabeza. Pero le quiero decir que acá estaba haciendo el techo. Y cuando llegamos al techo, yo había conocido en el taller el representante de la línea C, el de la propaganda. Entonces le traía el coche de verano, digo, ¿qué tengo? Yo estaba extrañando un poco la vieja, estaba extrañando. Digo, ¿cuánto sale una para dos personas? En ese entonces, 72.000 pesos, ida y vuelta. 72.000 pesos, ida y vuelta, salimos en el Federico C y volvimos en el Eugenio C. 90 días estuvimos ahí, allá. ¿Eso cuando fue en el 59? En el 59, sí. Y ella me dice, pero papá, estamos haciendo la casa, después nos alcanza la plata. Y yo, mira, vamos, tú te vas a conocer a mis padres, que no lo conocé, toda mi familia, y vas a conocer también a tu tío, que no lo conocé. Claro. Y ahí fui. Nos fuimos 90 días, conoció a mi padre, conoció a mis hermanas, conocí una sobrina que le decía excusa, ¿ya? Cada cosa como ella sola. Sí, como los romanos o como los porteños, ¿eh? ¿Por qué? Soberbios. Sobradores. Sobradores. Le gusta la capital. Sí. Le gusta tomar el pelo a la gente que da calambre. Y al tío de mi señora le arregla el camión. Pero los maridos que después le tomaba más al pelo él por el mal italiano que llevaba que yo, porque hace una mezcla. Les cuento lo que me pasó, bajamos a Génova con el barco. No nos hagas perder el tiempo. Paramos a Génova una noche y a la mañana salimos por Roma. Entonces era la época de agosto, la época de turismo, se van todos a turismos. Sí. Y en el compartimiento nuestro del tren subió las dos mujeres con los chicos que iban a pasar las vacaciones, una en Calabria y una en Bari. Los maridos estaban trabajando al norte y se habían ido con los hijos para de antemano. Entonces la charla vino, ¿de dónde viene? Pues, si es la Argentina. Cuando llegamos a Roma, le digo, ¿qué? ¿Para qué llegamos, Todavía está hablando en italiano. No. Todavía está hablando en italiano, 400 kilómetros hablando. Así cuando llegué allá no me salía más una palabra en italiano. O sea que usted aprendió el italiano. Perfecto. Sí, sí. Lo que... No, no, habla perfectamente. Papá aprendió el castellano perfecto. Sí, yo digo, cuando él le compraba tanto la revista, yo leía, leía, entonces le preguntaba, ¿y esto qué quiere decir? ¿Aquello lo que quiere decir? Y él me explicaba. Y bueno, de ahí, ya, o sea, no lo sé escribir, ¿no? Pero leerlo y... Porque en su casa no se hablaba italiano, ¿no? Mi mamá hablaba mucho el dialecto. Claro, pero su mamá no hablaba no. italiano. Sí, no, no, mi mamá, pero lo entendía. Pero lo entendía el dialecto. Entre ellos porque... hablarían en castellano. Sí, sí, no, pero mi papá, que nosotros hablamos, inclusive, mi papá hablaba mucho el dialecto, que es una risa, porque el dialecto del santanderés. Ah, es fabuloso. Es tan cerrado, tan cerrado, como todos los dialectos, ¿no? Claro. Porque cortan completamente las palabras. Cómpreme la graneta. La graneta. Sí, ¿qué sí. es la graneta? La escoba. La escoba. Si un día salió a mi hermana, le dijo, ¿verdad? Va a pillar la graneta, le dice. Y la otra va a ir de la escopeta, porque si no, la escopeta, graneta, la graneta, la escopeta. Y sí, las palabras como ser la forqueta, ellos le dicen furchina, al tenedor le dicen furchina. Uh-huh. Hay montones. Son no, dialectos, igual que los romanos sin fallo, es un fardo nuestro. Que son sin fallo, Cuando hablan el dialecto. Hay que entenderlo, Y ahora, con la empresa familiar, ¿qué pasó con la empresa de su padre? Sí, siguen. Y están los sobrinos. Bueno, ahora siguen mis sobrinos. Ustedes no. Los hijos de mí. No, no, no, yo nunca tuve nada que ver con... Nunca tuve nada que ver. Ya digo, uno por la edad. Que yo no... ¿Sus cuando... hijos tampoco? No, no, no. Nosotros, a nuestros hijos los tenemos con nosotros en el restaurante. Somos todos... Seguimos con el usted trabajo. Empezó con la pizza y después terminó con claro, nosotros empezamos la terminal. Ah, sí, sí. Bueno, la terminal. Quiero decir que los únicos que heredaron en la empresa de Minelli son los hijos de José. No, de Francisco. No, de la hermana de ellos. No, sí, el hijo de el hijo Francisco y José. No, los claro, no José. Y después, o sea, mi primo a su vez tenía una hija y un hijo. Sí. Pero no, cuando él empezó con eso ni siquiera estaba casado ni nada por el estilo. O sea, el hijo de mi primo, José, sí. José Martinelli, sí. que es contador también y ahora tiene, sí. tiene la empresa Imepo. Imepo. Nunca mamaron nada de todo eso para en absoluto. O sea, mi hermana siguió ahí, pero después se casó con uno de los que trabajaban así, que sería Bracero, que sería el papá de mi sobrina, que es la que está ahí ahora. Sí. Son los dos fallecidos ellos. Y quedaron al mando de la Florida. Enriqueta, José y María Elena quedaron los tres en la florería. No, solo José. Solamente José siguió con la florería. José con un socio que se llama Milán, porque yo vive. Ajá. Eran los que siguieron con la florería. Y el hijo está en Imepo. Ellos están en Imepo. El hijo de José. Claro, y la hija se casó con un médico y vive en Buenos Aires. O sea, nunca estuvieron con nada de la florería. De la florería, nada que ver. Mi hermana sí, pero pues, ¿quién está ahora a cargo de la florería? Mi sobrina. Los chicos de la hermana. Es su hermana. Claro. O sea que su hermana sí. Sí, sí, sí. Pero quedó en la sociedad su hermana. No. Hola. Yo ya la vería a Cristina. Bueno. Yo me voy a llevar de la pileta y allá hacemos. Bueno, listo. No te va a quedar hasta toda la plata, o sea que su hermana sí se quedó, siguió. Sí, ella siguió con la florería. Después al casarse con uno de los empleados de los que trabajaban ahí. Sí. Porque después ellos se quedaron, tres de los que estaban ahí, que también eran parientes. Parte. En Mestina se casó con un empleado. Claro, de allí, del coso que estaban ahí. Y después ¿quién es? Ellos quedaron con Bracero. Bracero era empleado de Brandinelli. Claro, Bracero, Tichi. Son Roberto Bracero. Raúl Tichi y Jiménez. Eran empleados. Eran hermanos de mi mamá. Ellos trabajaban ya cuando estaban antes, mis tíos habían empezado ahí trabajando. O sea, en lo de Brandinelli trabajaba un Tichi que era... de la familia de la esposa de Francisco. Sí. un Jiménez Brasil, que era de la familia de la esposa de Artemio. Sí. O sea, Francisco, su papá, les dieron trabajo. Por ejemplo, Graci. Algunos Graci también dijeron que cuando vinieron, los primeros que... Claro, como digo, pero ese tipo de trabajo, o sea, seguir con... cuidando algún chalet, haciendo alguna de esas cosas, como Sachi también hacía ese trabajo, él cuidaba casi la mayoría. Yo pienso que de los que vinieron en esa época se dedicaban a todos a eso, a cuidar los jardines y casas, y ya después siguieron todos con la hotelería, montones como Mayanelli, Benedetti, Lani mismo, inclusive son todos gente que ha trabajado con la hotelería de muchísimos años. Claro, va, Benedetti todavía están, ¿no? Sí. Bueno, Mayanelli ya no tenía. Mayanelli, ¿qué hotel tenía? El Nuevo Stende. Ah. Bueno, tenía el Nuevo Stende particular, porque eran dos socios, Mayanelli y Migliarina. Claro, eso también tendría que hablar con la lástima que la hija. Migliarina. Mayanelli tenía los Stende y Migliarina tenía el Migliarina. Y a su vez tenía, ¿no?, el Manetti. ¿Y el Miami? El Miami, no, y ese ya de la costa. De Scafini. El Scafini, que ahora no está más. Claro, ese no se sabe. ¿Todos de Mayanelli? No. En sociedad. Mayanelli tenía el Nuevo Stende, sí. Y Migliarina tenía el Migliarina. Ah, Migliarina no son del mismo lugar. No, son piemonteses. Lombardo. Ah, Lombardo. Son de Alta Italia, todos ellos, sí. Uno y uno, tenía un hotel cada uno. Sí. A su vez tenían en sociedad el Manetti, eso tenía que el Miami. Sí, la vamos a ver. Y el Scafini. El Scafini. Pues eso tendría que haber hablado ustedes mucho con la Isidre. Con la Isidre. Sí, vamos a hablar. Lástima que ella está en... No, también. Pero ya arreglamos. Ah, ¿sí? Sí, ya hablamos. Yo la llamé, claro, a Tandil y ya... Sí, porque ella sabe mucho. Ella está muy interesada. Sí, también. No, ella anda mucho, pero yo estuve tantos años con la hotelería, el padre, muchísimos años. Así ya digo, yo el padre son... Pariente de mi papá fue un proyecto de campanita. Así que finalmente Brandinelli terminó siendo también de unos empleados que eran familiares. Sí, sí, sí, son todos familiares los que trabajaban ahí. Bueno, Norberto no. Norberto era empleado. Después se casó. Brasero. Claro, se casó con la hermana. Ah, bueno, pero entró a la sociedad a partir de... Claro, después cuando mi primo se retiró... Ellos tres se hicieron cargo de la sociedad. Ellos tres se quedaron a cargo, que después se hicieron el local. Ellos ya el local nuevo. El local nuevo que está ahí en San Luis y Colón, ya es de la sociedad esa nueva. Claro. O sea, siguió el nombre de Brandinelli. Pero ya ahí no... Y ahora están los chicos de... También de... hicieron un intento en Güemes. Sí. Sí, el verano pasado. Sí. Pero ya las cosas no están tan fáciles. No, ya no se puede hacer nada. Me dijo un ingeniero, Lucci de La Plata, dice, en Europa 15 países se juntaron y hicieron una moneda, el euro. Nosotros somos un gran país, 35 millones de habitantes y tenemos 20 monedas. Claro. ¿Y cómo se llevaba su papá con Francisco? ¿Cómo se llevaban? ¿Bien? ¿Bien? ¿En los negocios? Yo nunca supo. O sea, a través de los años, yo nunca sentí disputas que se forman a través de un negocio, digamos. Sí. Pero en general, nosotros todos los domingos nos reuníamos a comer toda la familia. ¿La de Artemio y la de Francisco? Siempre. Y se ponía un cartel que decía prohibido hablar de negocios. Sensacional. Fiesta de familia. No, no. Porque esas son cosas que, si no, siempre se generan discusiones. Claro. Nosotros lo sabemos muy bien. Sí. Porque estamos también en eso. Sí. Y es muy difícil diferenciar el negocio de una familia. Una cosa es imponer un trabajo y otra cosa es estar en familia. Muy, muy. Así que, por eso estamos. Y siempre fuimos muy unidos. Siempre fuimos muy unidos, digamos, en ese sentido. Mi papá y mi tío siempre mantuvieron mucho la unión. Aparte, al estar casados con una tía y una sobrina, claro, la familia se unió dos veces. Sí, sí, sí. Se hizo más cerrado, sí, lo digamos. Sí. Así que Y después había mucho respeto, que a través de los años se va perdiendo. Porque cuando una persona, o sea, a pesar de que vos, tu padre te está diciendo esto, aquello y el otro, vos estás pensando que a lo mejor te has equivocado, no se lo vas a, no te vas a poner. No lo discutían. No, no se utilizaban eso. Y entre los primos, como ahora te dicen, ¿por qué no te dejas pinchar el pelo? Claro, sí, sí, ¿no? Hemos perdido. Porque buscamos, a veces vemos cosas que pueden ser mejor, claro, que funcionen mejor, y a ellos les parece que no. ¿Y entre los primos cómo se llevaron? ¿Bien también? Sí, nosotros sí, siempre. O sea, bien. Ustedes dos con los tres hijos. Sí, sí, siempre. Sí, digamos, estaban ya. Pero como eran mis tíos, eran muy, qué sé yo, muy cariñosos con nosotros, siempre éramos así. Y después de acá como ser se vivía, como ser, la casa esta era tan grande, por eso se hizo, porque mis tíos en el verano alquilaban el departamento donde vivían allá en la cosa y venían a vivir acá con nosotros. ¿En dónde vivían en invierno? En Colón y Mitre, cuando hicieron la... Ah, en Colón y Mitre. Cuando hicieron la florería nueva, digamos. Sí. Entonces vivían... Venían a vivir acá. ¿En un departamento vivían? Arriba, sí. Sí, arriba de la florería está. Arriba de la florería. Y bueno, y eso se alquilaba siempre, porque antes era... ellos tenían dos o tres propiedades que las hicieron solamente para alquiladas por temporada, porque antes, digamos, funcionaba eso. Sí. Sí. Hasta que vinieron las leyes que alquilaste un lugar y no pudiste sacar más los inquilinos. Claro. Con Peronfa, ¿no? Sí, sí, sí, bueno, hasta hace poco. Pero fue una locura, eso me acuerdo a mi papá y a mi tío, porque era la época que se alquilaba y ahí sí, años y años, el mismo inquilino y no había problema. Podía subir el alquiler. Claro. Sí, no te pagaban y no lo podías echar. Pero igual lo de temporada siempre funcionó. Sí. Sí, el alquiler por funciona. Temporada. Actualmente, la mayoría de los italianos hizo eso. Sí, la mayoría, o sea, lo que costaba era sacar a los tenía que estaban permanentes. Tenía su casita, a lo mejor, tenía, se hacía un departamentito en el fondo, sí, y de verano se iba a alquilar y alquilaba chalecitos que tenían en frente. Era más típico eso. Sí, sí, eso lo hicieron todos. Bueno, una de las últimas preguntas, porque tuvimos pobres un montón. ¿Iban a la playa sus padres o...? A sus tíos, ay, no ustedes, pero... Creo que tiene dos fotos. Sí, y salían, hacían mucho así, salían, lo que iba mucho al campo. Ah, la playa mucho no les mucho interesa. No le llamaba la atención. Hasta la tengo una foto de mi señora cuando era chiquito con el correo viejo. Salían mucho así, a mi papá le gustaba mucho cazar. Ah, sí, sí. De invierno iba siempre a cazar, le gustaba muchísimo. Todo, los marquillanos, ¿eh? Y por lo general, más y menos tiene una escopeta en casa alguno. Se armaban, sí, sí, muy simpático, muy, muy, muy. Con los dinis. ¿Y por qué? ¿Irían a cazar allá en Italia? ¿Cazarían? Sí, en Italia? Sí, sí, sí, la zona, esa zona donde de ahí es de casa. Sí, sí. El tío de ella, el mercadelo, tenía los pajaritos esos para llamar, que llamaba. Te requiamos. Después vendía escopeta y sí, todo. Porque hacen especie de como un pajonal así de, todo de ojos con una ventanita y se esperan ahí que llegue. Que llegue. ¿Y ustedes no iban a la playa? Bueno, pues nosotros sí, no, cuando éramos jóvenes, bueno, en la época sí, que sí teníamos tiempo. Ahora ya gustaba. Sí, sí, no, la playa sí nos gustaba, siempre íbamos. ¿Y de ir a pasear por Mar del Plata, dónde les gustaba ir cuando usted era joven? Y todo, acá se salía muchísimo, salía, digamos, en la Vuelta del Perro, ir a la calle San Martín a pasear, todo la... A bailar los carnavales. A bailar el carnaval, todas esas cosas. ¿Y a qué lugares? Y bueno, nosotros acá, por lo general, nosotros cuando recién empezábamos, que éramos bastante jóvenes, los famosos asaltos, en casa de familia. Que los chicos hacíamos a la tarde, nos reuníamos en una casa... Los varones traían la bebida, las chicas hacían las tortas y bailábamos todo. Hasta toda la noche. Más de las 10 de la noche, no, por favor. No. Toda la noche siempre se hacía en casa de familia. Si se hacía en casa de familia, que estaban los padres, por supuesto, de la casa. Vamos, la casa. La hacíamos a la noche. ¿Confiterías? Y confiterías, íbamos al Club Mar del Plata. A veces yo, íbamos al Estafí también cuando sí, hacían a la tarde. Y a la tarde, después a... Una vez o una o dos veces fuimos a la Guindola, que... en la, que bueno, hice la Guindola. San Martín y Corrientes estaba. Ah, sí, que era un... Después al club, allá al casino. Que estaba la orquesta... Y bueno, ahí, el Club Mar del Plata, que era como funcionaba antes, que se quemó. Claro. No, ahí no, si estaba en el donde está el casino, era que veíamos todo el mar. ¿Y este? En la terraza todavía tenemos la foto. Debe estar diciendo dentro del complejo del casino. Sí, todo eso. En el provincial, que estaba medio en el casino. Ah, pero sí, pero bueno, ahí que estaba la orquesta de coso, de esto de su jazz. Eso fuimos en el Club Mar del Plata. Bueno, ya está. Después... Ya te estás poniendo viejo, ¿no? No, yo te volveré a decir, si encontramos la foto, vas a ver que es lo que digo yo. Se generó una discusión. Yo lo dejo en mi papá. Nos tiene que decir su nombre. Sí. Apellido. Apellido, su nombre. No, el apellido mío es bravo. A ver, ¿cómo es? Anótelo usted. Renato Usay. USA y Latina. Ah, bueno. Renato... No se lo muestre a Celeste. Sí. ¿Por qué? No somos lo contrario a la porquería. ¿Y en política? Que usted no le contestó. ¿Nunca tuvo actividad política su padre? ¿Acá? No, jamás. ¿Votaba? Me parece que no. Porque bien, muchos italianos votaban en las elecciones. De intendente. Intendente. Sí, pero me parece que no creo, ¿eh? Creo que si habrá votado debe haber votado por Bronzini. Era fanático de Bronzini. De Bronzini era fanático. Ah, era fanático de Bronzini. Sí. De Bronzini era fanático. Bueno, era el mejor intendente que existió para Mar del Plata. Sí. Ah, sí, decía claro. Eso. Sí. Pienso que ojalá estuviera vivo ahora. Era una persona. Nosotros cuando hicimos la primera restaurante lo teníamos a la vuelta. Así que yo sé muy poco. Entonces de verano me ponía a limpiar la vereda o la manguera, qué sé yo, y él aparecía como a la 1 de la mañana y nos sentaba ahí y empezábamos a hablar con Bronzini. Muy buen político, era una charla, tenía un aula, tenía. Pero. Como todo socialista. Vea, ¿no? Puede ser. No, era acá para Mar del Plata fue muy bueno, la verdad que sí. Hizo mucho con la Mar del Plata, eso. Hizo mucho. Claro, nosotros no nos podemos quejar. Lo que pasa es que a Mar del Plata le buscaron hundir todos los que. Los de afuera. Sí. Porque cuando. O sea, no fue una ciudad, digamos, peronista, difícil, muy difícil, pero no. Pero cuando empezaron las luchas internas entre ellos y todo eso, a Mar del Plata la vaciaron totalmente, en el sentido de que. Vos viste que no se hacía mucho. Propaganda de Mar del Plata, vos leías un diario y Mar del Plata aparentemente lo existía, preferían hablar de Punta del Este y no de Mar del Plata. Sí. Bueno, eso fue por culpa de los sindicatos, que empezaron a agarrar todos los grandes hoteles y entró mucho la política, entró y martirizó Mar del Plata, porque Mar del Plata, en esa época que vine yo, era otra vida, otra forma de vivir. La manera de la juventud, qué sé yo, ahora cambió tanto, tantísimo cambió. Y ahora la terminamos con la globalización y chao. Se dice con los hoteles gremiales, todo sí. Eso que se puede perjudicó a Mar del Plata. Sí, pero para mí la perjudicó. Ahí empezaron los gasoleros. Para mí la perjudicó Mar del Plata, para mi forma de ver. ¿Algunos de estos hoteles pasaron a gremios, estos que me decían? Mañanel, hotel, no. Lo que yo conozco, Miguelina, no, Ostende, no. El Manetti, no, está demolido. El Estafini, que era de la provincia, que lo atendían ellos dos, lo destruyeron, lo desemaron todo. Y el Miami tampoco está, es privado, no ninguno. Afonso, ese que tenía... Y fuimos al casamiento de que estaba Moreno, Bolívar, ¿cuál era? Pero ese no era de... Ah, sí, pero pasó un sindicato ese. Ah, no. Sí. Pero era un marquillano, era. Ma. No, ¿ah, sí? ¿Quién era? No. A mí me falta memoria, pero mi señor en Bocho, es un almanaje. Se la acuerda toda, el día que murió, el día que nació, el día... Hay muchos hoteles acá que pasaron a gremios. Ese de la esquina, que fuimos una vez a un casamiento. ¿Bolívar y qué? Moreno. Pintería, no, lo que pasa es que hay muchos que pasaron a él. Y sí, por eso, en una época que pasaron un montón. Cuando nosotros estábamos en la terminal, que empezamos en el 69, ahí fue la época, hubo mucho... ¿Ustedes estuvieron viviendo en la terminal? No, empezamos en el restaurante. Ah, en el restaurante, sí. En la terminal. En el 69 empezamos ahí, fue cuando empezó el lío de la... La terminal es una zona de muchos barquillanos también, ¿no? Sí, ahí siempre hay muchos barquillanos. Ah, sí. Sí. Pero según viene el marque. Pero en todo, digamos, si vamos al... Y yo creo que donde no puede haber mucho marquillano es en el puerto. No, en el puerto está lleno de calabreses, sicilianos, napolitanos. Porque digamos, es una zona característica. No ha ido mucho al puerto. No, porque no es sacando. No es su actividad. Con Tesi. Sí, no. Pero no son de puerto los marquillanos. Claro. Sí, a pesar de que tenemos lugares Pésaro, Fano. Sí, Pésaro, Rimini, Riccione, Miramar, Fano. Eso toda costa, pero eso no sufrían la necesidad de salir afuera, porque fueron siempre playas muy de verano, muy ocupadas por el turismo. Tal vez no extranjero, católica, porque los alemanes, ahora alemanes, ingleses, después de la Segunda Guerra Mundial, ocuparon todo la costa adriática, de Venecia para abajo, hasta Bari la ocuparon muchísimo. Entonces tal vez no tuvieron tanto problema como se tuvo en el interior de Marque. Y entonces no quisieron emigrar. Claro. Lo que pasa es que la zona de Sant'Angelo todo surgió mucho con la guerra. Y te acordaste que en la tierra cuando contaban los alemanes, el puente. Volaron el puente, ellos pasaron. Y los hombres se escaparon. La historia del puente nos las contó el otro día, el viernes nos las contaba. Sí, Franca Guerra. Sí. Claro. Ella nos contó mucho. Y los hombres se escaparon a la montaña. Sí. Y quedaron solo ponían una sábana para avisar cuando venían, entonces los alemanes. Porque el tema... En Casa Paderna tuvieron los alemanes durmiendo. ¿Te acuerdas que ellos... No, a Leixola cuando fueron, ellos estaban viviendo, se habían ido a vivir... En la estala, digamos, en la parte baja para no correr riesgo de ningún bombardeo ni nada. Estaban viviendo ahí las mujeres en el establo. Con los abuelos de parte materna, digamos los suegros de mi tío. Y la abuela estaba muy mal, muy enferma. Y estaban ahí. Y aparecieron estos con un camión, y eso me lo contó mi prima. Según mi prima, es profesora de lenguas. Ajá. Entonces cuando vinieron le dijo que la abuela estaba muy enferma, que no la podían movilizar porque quería que se fueran de ahí para ellos quedarse ahí en ese lugar, porque era un lugar que tenía mucho, digamos, se veía por todos lados, y le explicó que la abuela estaba muy enferma, que no la podían mover, que se estaba muriendo, que esto que el otro. Agarró, le dijo a los soldados que subieran de vuelta al camión, dieron media vuelta y se fueron. ¿Respetaron el pedido? Sí. Ella siempre me dice que ellos no pueden hablar más de los hijos, porque ellos no los trataron mal. ¿De los alemanes? A los alemanes. Algo así nos dijo Franca también. No, porque aparte... Pero le tenían miedo a los alemanes. Claro, no, pero te quiero decir en el sentido que no. Ah, sí, los hombres sí. Los llevaron. Eran todas mujeres los que había. Ahora ella me contaba, siempre tenían. Se hacían el abrigo con las frazadas, se hacían el abrigo para el frío, porque no tenían. Iban a juntar las moras silvestres para masticar un poco algo, porque no tenían nada, de nada, de nada. Claro. Porque no había hombres que trabajaran. La miseria era total, no había nada. En Roma se vivía con 100 gramos de pan por persona. Me la pasaba mal. 100 gramos de pan por persona, y estaba la cola haciendo la gente de la cola, porque había un piquecillo de cada familia para ver cuánta gente había, y te daba 100 gramos de pan por persona. Y ahí estaba un alemán con la ametralladora, y había que... Todo respetaba. Sí. Después tenía un cuñado de los que eran fatales. Pero es bravo, la verdad que... Pero hay que vivir, eso que pasaron ahí... ¿Usted se acuerda algo del episodio de las fosas argentinas? Ahí murió un judío, muy amigo de mi papá. muy, pero lo tuvimos en casa nuestra, en una pieza en casa nuestra. La mujer y los dos chicos estuvieron en casa nuestra. Pero él vivía 3-4 cuadras y en casa de él, el tipo tenía de todo, tomate, todo tenía en casa. Entonces, 2x3 se iba allá, juntaba un poco y traía en el departamento. Nosotros íbamos al cuarto piso. Y en una de ese viaje lo agarraron. Dice que no habló que tenía la mujer y los dos hijos con nosotros. Si no, hasta nosotros estamos ahí. ¿Y ustedes lo estaban esperando y él estaban esperando cuando apareció la noche, no apareció el día. La mujer no quiso salir, entonces mi papá empezó a averiguar ahí a la policía, qué sé yo, qué sé cuánto. Y no se supo dónde estaba, porque todo lo que se supo, porque ellos la mayoría andaban buscando a judíos, pero dentro del grupo de judíos ganaron también los italianos. Claro. Se supo después cuando... no apareció eso en el otro, entonces los 200 y pico personas. ¿Y por qué los mataron? ¿Qué pasó? Porque toda la historia la mataron. Pasó un camión con soldados y el secretario, que después le dieron una medalla de oro y todo, del Partido Comunista, tiró una granada y mató 25, 26 alemanes en el camión ese. Entonces le dijo, bueno, que se presente el tipo que tiró la granada. Un oficial de los carabineros se presentó, pero no le creyeron. Terminó la guerra, entonces este señor apareció en el diario que había tirado la bomba, que lo hicieron secretario del Partido Comunista, que le dieron una medalla. Yo lo hubiera puesto en el fósil de dinero. Pero después a la red. Pero lo que pasa es que como represalia, entonces... Los mataron. Alemanes mataron 260... Mataron. Ellos dieron un tiempo para que apareciera, ¿no? Sí. Mataron 10 italianos por cada alemán que habían matado. Hicieron una fosa común. Se presentó un oficial de la fuerza, pero no le creyeron, no sé. El por qué no le creyeron, no lo sé. No, yo era chico y a Roma la bombardearon una vez sola. Y yo, del cementerio donde íbamos nosotros, que mi señora conoció también el departamento donde íbamos nosotros, hay un buen trecho para llegar al cementerio. Y habían dicho que había un depósito de combustible alemán bajo el cementerio. Y una mañana, a las 11, no, a la 10 de la mañana, un día de sol era, porque yo nunca, si como Roma se declaró ciudad abierta, nunca bombardeaban ahí. Claro. Y esa vez, la bomba cayeron, temblaban los vidrios, uno se acuerda de la Madonna, de Jesucristo, se acuerda de todo. En ese momento quiere ser santo, porque se la ve venir. Pero bombardearon. Y nomás todo el barrio San Lorenzo, que se llama el barrio San Lorenzo, donde está el cementerio, hubo 14.000 muertos. La vía de los tranvías, yo estuve a los 3 días y la vía parecía en alambrecito. Pero esos aviones... Oscuros. Y ataques como este que usted dice que hizo un comunista. Fue el único que hicieron en Roma. Después todos eran tutti partigiani. Bueno, cuando entraron los norteamericanos, todos partisanos eran, no con fusiles, con la escopeta, venían todos afuera. Esos eran los partisanos, porque decían que había. Sí, pero no tenían que estar ahí, eso, en la ciudad. Esos estaban afuera de la ciudad. Porque los alemanes, quiera o no quiera, fueron bravos, pero si lo tocaba eran bravos. Si no, ellos respetaban a todo el mundo. Más, no, los jóvenes, más los americanos. Más que los americanos. Porque los norteamericanos hicieron, especialmente a los negros, le hicieron cada una. Porque la fuerza norteamericana entró a la mañana en Roma. Pero ya a la noche nosotros sabíamos que estaban a la puerta. Entonces a la mañana cuando entraron, chocolate, chiringuma en la coma americana. Sí. Chicle acá, chocolate allá, whisky de acá. Y la fuerza, después con el tiempo, me fui enterando que toda la fuerza que iban al frente eran todo negro. O eran, había entrado, ahí está, cerca de Roma está el cementerio de los soldados brasileños, que los mataron como perro. Claro. Porque los mandaban al frente. Claro, carne de ganado. Los negros. Claro. Después había otro. Pues son normales americanos. Bueno, y después venían ellos. Con goma americana, chocolate, whisky, cigarrillo. Y esto, toda esta gente de color, la mandaba. Y después a la semana le daban una semana de libertad a Franco. Y los tipos volvieron a la ciudad, chupados, mamados, en curda. Cada vez que agarraban uno, lo ponían arriba del jeep de la policía militar y lo mandaban otra vez al frente. Así, pero... Bueno, otra vez, lo que somos para eso.